Quiroga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herak. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Bueno, ahí nos estamos acomodando. Buenos días Raúl Eduardo Blanco, ¿cómo estás? Buen día, bien, un poquito pasado por agua, pero bien. Bueno, te estás dejando, che. Por favor, Leonardo Sasso en los controles, como de costumbre. Yo sigo nadando acá, No, Sí. Él vive en el Bajo. Eso sí, él vive en el barrio chino. Sí, él vive en el barrio chino, es verdad. Bueno, acá, bromas aparte, buenos días de nuevo a toda la audiencia, a la gente que está en las lejanías sintonizando Radio Goga FM en 103.5, en el caso de que esté lejos la estará escuchando por internet, en Goga el Bolsón FM, en los teléfonos 4455-800, 4455-9999, y por supuesto a los viajeros y a toda la gente que está de paso, que por ahí está sintonizando esta señal en la comarca, le decimos que esto es ni más ni menos que un espacio en el que nos reunimos con vecinos de nuestra comarca y discurrimos, charlamos amablemente sobre sus orígenes, profesiones, aficiones, cuándo llegaron al Bolsón, las actividades, los proyectos, en algunos casos aquellos sueños que han pensado para su vida o su lugar, algunos se han cumplido, otros no, y nos vamos siempre con la satisfacción de que quien asiste a estas reuniones con nosotros, creo que también se siente cómodo, y eso creo que es la idea, ¿no? Y que también en el hogar, usted, que está preparando el almuerzo, también nos acompañe en este ratito, ¿no? Sí, hablando de aniversarios y de gente, ayer fue el cumpleaños de nuestra hermana localidad de Cholila. Ajá. 68 años cumplió Cholila, una población muy joven, que está muy bien, se está ordenando. Tan joven como urbanización, pero claro, no en la historia de la comarca. No, tiene historia muy rica. Además ha sido los pioneros que se han asentado a lo largo y a lo ancho de toda esta extensión geográfica, han elegido en muchos casos Cholila por sus bondades climáticas, sus pasturas. Hay mucha actividad agropecuaria allí, ¿no es cierto? Exactamente. Según turismo cuentan, también ahora mucho supongo. Turismo. El anuncio del señor gobernador del Chubut ayer, por ejemplo, fue algo importante. Tenemos un poquito de acople. Sí, no hay un zumbido, pero no te preocupes. Espero que el oyente no lo suba. Anunció el asfalto a la escuela del Cajón, o sea que otro tramo importante para Cholila. Y yo quiero contarte, Jorge, quizás vos has estado. Han urbanizado muy lindo Cholila, realmente una comunidad cómoda, de pocos habitantes en la zona urbana. Además, a mí, ¿no?, siempre me maravilló y me produjo curiosidad desde hace muchos años, décadas, cuando en Cholila nacieron las primeras instituciones, que estaban todas repartidas a una distancia. Sí. Digo, bueno, qué visión de futuro en realidad, ¿no? Porque poner el correo por acá, el hospital por el otro lado, todo desparramado en un momento en que lo normal es juntarlo. Y bueno, uno, bromas aparte, hoy se da cuenta de que todo eso se ha completado con la población. Supongo que los planes de vivienda, todo contribuye a estimular a la radicación de gente en nuestros lugares. Y nosotros desde aquí, desde Goga, feliz aniversario, bueno, a Cholila. Que vos estás pensando en la fiesta del asado, me parece, más que en el aniversario. Y en la primera semana de febrero, generalmente en el Cerro del Gorro. Claro, tenés claro eso. Los asados de Cholila son espectaculares. Y la gente. Sí, la gente. Y bueno, cumplió ayer su joven de 68 años, hoy sigue la programación, así que aquella gente o persona o gente o que ande caminando por aquí, si se quiere acercar a Cholila. Que hay actividades. Bueno, hay actividad. No sabemos las cuestiones climáticas, sabemos que toda la zona está bajo esta época tormentosa, lluviosa. Cholila y el Maitén están en zonas más alejadas y probablemente, y ojalá, allí no estén tan complicados como para desarrollar sus actividades. Les decimos que según los registros de la emisora, 9 y 9 grados, 9 grados con punto 9, 10 grados de temperatura en este momento. Ha dejado de llover. Y mientras esperamos a nuestro invitado, le propongo que nos acomodemos para disfrutar de la música que habitualmente preparamos y seleccionamos para que la disfrutemos juntos. Bailarín de los Montes, el Peteco Carabajal y familia. Bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo de tiempo ñausa. Y sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza. La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, mejor retumba un legüero. Una nota dolida que quiebre tanto silencio. Ya todo es lo mismo, y es la tierra, el ritmo es el dueño del corazón que sufre. Bailarín de los montes, nacido en la se pierde detrás de un castigo, el eco siento que vuelve. Contrapunto la vida bailando en la turma muerte. A veces me gusta jugar con mi suerte, si bien sincopado mal la puedo perder. Bailarín de los montes, nace de la Salamanca. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, ahí nos agarran masticando, tomando mate. Bueno, ya ha llegado nuestro invitado, tal como nos había asegurado que iba a estar por aquí más o menos a esta hora, un vecino de nuestra comarca, como todos aquellos vecinos que habitualmente vemos en sus actividades, los vemos en algunas otras cuestiones, a veces de organizaciones que tienen que ver con las preocupaciones que tiene nuestra ciudad, y principalmente se trata en la mayoría de los casos de gente que ha decidido en algún momento de su vida radicarse en la zona con una visión de esperanza y de futuro, supongo que él nos va a contar, y que contribuye a que toda esta actividad que tiene nuestra ciudad se vaya asentando con todas las dificultades que eso tiene, que seguramente lo vamos a conversar también. Luis Ferrer, buenos días y bienvenido. ¿Arreglamos? Gracias. Tenemos un ruidito en el micrófono, me parece, pero bueno, acá tenemos al técnico que vamos a tratar de solucionarlo. Igual avanzamos en la charla y decíamos entonces que nosotros tenemos hoy, la gente puede tener hoy una visión y una imagen de Luis Ferrer, bueno, como un comerciante dedicado a un determinado rubro, que nos va a decir después por qué lo eligió, y en realidad, bueno, hay toda una historia de vida que nos interesa conocer, y creo que también es interesante para la gente del Bolsón. Bueno, son muchos años, ¿no? Hay que hacerme bastante memoria hacia atrás, ¿no? Acá nadie cuestiona nada. No, desde ya. Imagínate que yo me vine aquí en el 78. Vos lo sabrás mejor que muchos otros que claro. Lo que era el pueblo en aquel entonces, ¿no? Sí. Quizás fue una consecuencia de estar en la zona, hace 40 años que estoy en la zona, uh-huh. Y esas cosas del destino te traen acá como una idea de paz, tranquilidad, ¿De dónde venías, Luis, vos? ¿Directo de algún lugar de Buenos Aires o de la región? Yo soy de Buenos Aires, y cuando estaba terminando la universidad me contrataron de Esquel para hacerme cargo de una empresa de viajes. Mi profesión siempre fue turismo. Y estuvimos 5 años en Esquel, pues tuvimos un hotel, y esas cosas del destino nos trajeron a Bolsón. Esquel estaba post represa Futaleufú. Claro, eso es, pasó con mucha gente, escrita, en realidad, sí, ¿no? Aquellos años. Muchos de los que han asentado su familia vinieron de la obra, ¿no? Claro, si bien yo no trabajé en la obra porque mi rubro era otra cosa, pero hay un nexo económico y lamentablemente que yo me acuerdo que siempre se comentaba a nivel de cámaras y de Secretaría de Turismo que si no se iba preparando en su momento una infraestructura y una situación económica, claro, como un relevo, todos estos bloom económicos, así como crecen rápido, también después retroceden. Claro. Y pasaron en muchos lugares del país. Sí, ¿no? Quizás es peor cuando retroceden porque queda todo un vacío. Un vacío y la infraestructura vacía. Claro. Porque quedan casas, galpones. Bueno, vos lo sabrás, el tema del Hotel Futaleufú. Claro. Toda la infraestructura que era excelente, porque era uno de los mejores hoteles en su momento del país y de agua y energía, ¿no? Hoy está casi abandonado, disputas y, o sea, no sé, por amigos de Trevelín, entre municipio, provincia, y era uno de los hoteles más lujosos que existían en su momento, en ese lugar, sobre todo, ¿no? Por la comodidad, por el lugar, elegido para todo. Elegido a mi nivel de la perspectiva, yo me acuerdo en aquel entonces, era a un turismo ya de alto a gama internacional por el tema de los lagos, y después el lujo que tenía, había mucho lujo edilicio, ¿no? Y aparte de la calidad de los servicios. Y bueno, todo eso no se previó y están como estamos hoy en día, lamentablemente, ¿no? Son elefantes blancos que van quedando. Yo, por ejemplo, tengo una visión de aquella época, sin meternos en la política. La parte militar cuidaba mucho eso, ¿no? En cuanto a las infraestructuras de hoteles, yo me acuerdo de un vagón del transito de Río Turbio a Gallegos que estaba preparado para visita y parecía que te metías en un mundo inexistente, no sé, tapizado en pana de la mejor, los colores, el servicio que había dentro. Eran 7 u 8, y depende, en invierno 10, 12 horas de viaje, pero con un confort que no se ha visto nunca más. Exactamente, yo creo que esas cosas, si bien, o sea, había proyectos de futuro, creo que se emparchaba menos. Tuvimos en ese tiempo, a nivel de país, el famoso tren Arrayanes. Claro. El tren Arrayanes, que era un lujo para venir a Bariloche, tenía cine, y yo me acuerdo que... Sí, en el programa anterior justamente tuvimos con alguien que estuvo, bueno, no al ferrocarril, pero que sí rememoraba la cuestión ferroviaria con mucho respeto y con mucha angustia, sí, ¿por qué no? Porque ver eso que los ferrocarriles en nuestro país, yo sigo considerando que hoy un país como nuestro tiene que tener una base de ferrocarriles, ¿no? Por las distancias. Pero está hecho con un concepto, primero de lujo, que retribuía, hoy está reemplazado por los trenes de alta velocidad, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sino que el tren, cuando estaba parado en Buenos Aires, funcionaba como cine. No sé si alguien lo sabe, eso funcionaba como cine. Se vendían las entradas, generalmente entre pequeños grupos, pero se le sacaba un rédito. Y aparte, había una opción de conocerlo. Claro. Son cosas que por ahí no se conocen. Pero como vos decís, había un entorno, un circuito a nivel en la Argentina que se fue perdiendo. Yo creo por la improvisación, ¿no? Y aparte, bueno, situaciones económicas y sociales eran totalmente diferentes, ¿no? Pero creo que se veían algunas cosas con perspectiva de futuro. Cosa que lamentablemente hace años que se improvisa. Sí. Además, yo creo que todo el desarrollo hidroeléctrico de la Patagonia fueron, bueno, proyectos de altísimo costo y de una vocación y decisión política de desarrollo que quizás se truncó en, la, en, la, en los planes que siguieron, ¿no? Pero como, como proyecto... Sí, entra... eso es el tema de hidroeléctrico, las grandes represas del norte son discutibles, pueden ser discutibles o no, si sirven, no sirven, si se estropea el medio ambiente o no. Pero bueno, creo que esas discusiones son a nivel mundial y van a ser, y son naturales del ser humano. Evidentemente fueron hechas con una perspectiva, beneficiando o no beneficiando empresas, como, pero a su vez han generado, porque han generado mucha mano de obra, han generado el progreso de pueblos, porque hay pueblos que si no estaban destinados a desaparecer, como pasa con todo lo que es la Trochita o en otros lugares del país, que donde la estación de ferrocarril se cerró, se terminó el pueblo. Y después, bueno, generó una industria como Saluar y una industria del aluminio que en el país no existía. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, pero bueno, se pensaba, yo creo, en inversiones futuras, no en, en el hoy, ¿no? Pensando simplistamente, yo digo, el agua, tanta agua que hay acá, y padecemos tanto los cortes de luz, tenemos cuenca del río Manso, por ejemplo, que se nos va, pasa, está de paso acá, ¿no? Y en un momento dado, de autoridades de nivel nacional, provincial, iniciaron un querer hacer una gran obra. ¿Por qué no se hizo? No sé, porque en el Manso se iba a hacer el dique, ¿no? El embalse. Sí, además y hay otro proyecto. El proyecto de Micrucinas también, ¿no? Claro, además está claro, exactamente, el Micrucinas que se considera que es menos invasivo. Y después claro, está claro. El Remotoco, hay infinidad de proyectos de ese tipo, siempre se está pensando. Te propongo que hagamos una pausa, así solucionamos un pequeño problema técnico que tenemos y cuando volvamos, Luis nos va a contar un poco, retomamos esto de su llegada a este lugar del que no te fuiste nunca, ¿no? No. O sea, no. Una vez que te quedaste acá. Seguimos fue acá y siempre. Creo que nos quedaremos acá. Bueno, abajo de los yuyos. La CAU, un tema tradicional por el Tránsito Cocomarola. Ya volvemos. We'll be right back. Bueno, ahí estamos, ahí volvimos. Aparentemente está todo bien, Leo, ¿eh? Quédate tranquilo, ya está todo solucionado. La Cahuera, esto que escuchábamos, Tránsito Cocomarola y su conjunto, en una recopilación, creo que de Tarragorros. Bueno, estamos con Luis Ferrer, nuestro vecino, nuestro... decías que tu profesión es guía de turismo. ¿Cómo es exactamente la formación? Guía y la licenciatura en turismo. Licenciatura. Yo no la terminé, mi señora sí. Ajá. Porque me ve. Ah, no sabía que este la tenía. Sí, licenciatura. Nos contrataron para trabajar. Yo pensaba después terminarla. Sí, como suele pasar. Como pasa siempre. Sí. Y me decías que entonces, después pasado el boom este de Futaleufú y toda la, digamos, el éxodo que después se produce, distintas actividades, ustedes decidieron venir al Bolsón. Obviamente lo conocían, ¿o no? Sí, por trabajo. En el pasado lo conocíamos, pero bueno, la imagen en su momento no era decir, bueno, va a ser una meta. Fue una consecuencia, ¿no? Una consecuencia de que nos gustó, bueno, pudimos hacer una inversión y hacer los cambios, ¿no? Está bien. Realmente dejar lo económico por un algo más tranquilo, ¿no? Claro. Y bueno, se ya fue dando. ¿Ya tenían la familia, los chicos? Dos chicos. Dos que de nacieron chicos. En Esquel. Ajá. Y los otros dos son de acá. De acá. Así que... ¿Y viniste directamente a abrir el negocio allí en la calle Dorrego, o eso fue un ¿Cómo fue? No, yo te conocí ahí, pero ahí, sí, no sé si era en los locales de... No, eso fue una consecuencia. Raymond. Cuando yo vendí el fondo de comercio del hotel que tenía, tuvimos un año sabático construyendo, y cuando se terminó los recursos, y casi hemos... Claro. Y bueno, ahí la imaginación empezó y pusimos el negocio que siempre fue siempre de telas, de este rubro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y bueno, empezamos de cero sin saber nada, pues no tenía la menor idea de lo que podía hacerse con una ¿Y cómo tela. Se dio eso, los contactos en Buenos Aires? ¿Tenía algún conocido? No, ¿cómo fue? No, esas cosas que uno dice, bueno, vamos a probar suerte, caminando por la zona de mayoristas, y tuve la suerte de encontrarme con un mayorista que me dio una muy buena mano. Ajá. Me enseñó, porque no tenía claro, la menor sí, idea. Claro, sí, parte es importante. Un judío que nazi, y realmente ahí empezamos de cero. Me enseñó todo, me ayudó financieramente. Uh-huh. Y bueno, se ve que uno fue haciendo bien las cosas. Sí, desde luego. Sobre todo a nivel de... ¿Una vigencia de cuántos años? ¿El negocio en qué época lo te recordás? En el 79, se abrió. 79. Así que ya llevamos... Unos cuantos años. Uno de los pocos negocios que quedan vivos. Claro. ¿Y en Sarmiento estás desde cuándo? Y en Hace Sarmiento, bastante también, y sí, debe ser 20 y pico de años. Claro. Cuando todavía Sarmiento era de tierra. Se estaba abriendo lo que iba a ser la ruta. Sí. Todos nos decían que estábamos locos de comprar. Ajá. Ahí, ¿no? Claro. Y económicamente se sufrió mucho porque el centro eran 3-4 cuadras, ¿te acordás? Sí, la vuelta del banco, en la Dorrego, ex Chile, la antera Chile. Claro. Y se movía todo el pueblo alrededor de esas cuadras. Claro. Y 3 cuadras más fuera del asfalto era lejos. Sí, sí. La gente decía que era muy lejos. ¿Y qué sentiste cuando se desarma ahora hace poco el local de la esquina? La vieja casa. La vieja casa, Bolsonesa. Desgraciadamente, o sea, por suerte, creo, para mí, yo no estaba el día que la derrumbaron. No estaba en Bolsón, ¿no? Estaba afuera. Pero son una de las tantas cosas que vamos perdiendo, porque creo que sobre todo yo le echo culpa a las autoridades, ¿no? Uh-huh. No prevén justamente la conservación del patrimonio no solo de edilicio sino histórico, y se presta a que ocurran estas cosas. Pero esto es muy de la Argentina, ocurre en Buenos Aires, en muchos lugares, cuando en el resto del mundo se preserva el patrimonio y, uh-huh, y a su vez el Estado no solo te obliga, pero sino también te ayuda. Claro, estimula la conservación. Por supuesto, porque si no, Europa premia, no, sería lo que, no, uh-huh, no sería lo que es, claro, que podemos ir a apreciar justamente. Sí, justamente ayer hablaba con un profesor de la universidad que mencionamos accidentalmente el tema en Buenos Aires de la Diagonal Norte, que claro, hay un proyecto para prolongarla, y eso implicaría, digamos, la demolición de todo un sector arquitectónico en pos de un aprovechamiento inmobiliario, es decir, cosa que ya ha ocurrido con otros lugares, ¿no? Porque yo le preguntaba a Luis, esto es porque modo, igual es lo que mismo. Se da. Lo que era hace 20 años por el comercio hay. vinculado al turismo, que le demuelan algo que puede ser un parte del turismo local, y tan fuerte para nosotros, para los imaginás que primero tenía un, había detalles, ¿no? De justamente los vidrios vidriados, el cartel que era, o sea, son las cosas, puertas. Las puertas que estarían mal conservados, pero bueno, tenían su historia, ¿no? Este, hasta el piso, ni hablar de las paredes. ¿Qué pasa? Eso tranquilamente se hubiera podido mantener tal cual, arreglándolo, por supuesto, y poner el negocio que quieras. Esa tendría que ser la entrada, justamente, llámales, el ir eventualmente. Una entrada, a, después el resto moderno, no hay ningún problema. Uh-huh. Se puede ayornar. Lamentablemente, yo tengo entendido, por lo que pude ver en sus momentos, que la familia hizo lo posible para que se lo declare de interés provincial, municipal, inclusive hasta lo compre la provincia. Pero bueno, evidentemente llegaron a un momento económico que tuvieron que... Sí, son muchos factores en juego, ¿no? En juego, claro. Yo creo que tampoco hay que echar culpas, ¿no? Está la casa de que era de Carlos, la panadería, claro, de Carlos, la panadería de Carlos, la Carlos. Que he visto que han modificado ya parte de la panadería, por la Sarmiento, exactamente, se han hecho localcitos. Enfrente estaba el Hotel Lostra, que también desapareció. Sí, siempre lo mencionamos acá, cuando hacemos un recorrido así rápido de lugares que ya han desaparecido. Claro, o sea, por, evidentemente, los propietarios tienen sus necesidades, ¿no? Sucesión y eso, que eso hay que considerarlo también. Pues tampoco hay que ser tan rígido como para decir no, a costa uno, de algo uno, que se sacrifique a uno está fuera, además, ¿no? Exactamente. Pero en el caso de la bolsonesa, yo creo que fue mal condicionado la situación, y a nivel de inclusive del municipio, ¿no? Creo que somos responsables, porque el municipio somos nosotros, no son los que están de turno. Somos los ciudadanos, que quizás nos hizo la fuerza para que eso se quede y se utilice en algo, como puede ser cultural o el fin que le quieran dar, ¿no? Bueno, hoy tenemos quizás una estructura muy moderna, a mí me benefició, porque como a los que estamos hace años pagando un derecho de piso, y tenemos un lugar que comercialmente nos beneficia. Nos beneficia en una cosa y nos perjudica en otra. De noche no se puede dormir, ¿no? Pero es el crecimiento que lamentablemente no se puede frenar. Pero es un precio caro, y como vos decías, en Buenos Aires, yo creo que tienen que verlo, porque toda la parte antigua, en todas las ciudades del mundo, son las que se preservan. Se convierten en zonas peatonales, en zonas preservadas, y el desarrollo generalmente va perimetral a eso. Claro. ¿No? Y eso no se toca. Y si vos modernizás, porque las fachadas se mantienen, el interior puede ser todo lujo y ultramoderno. Pero las fachadas son las que quedan, ¿no? Yo quisiera saber si es cierto, hubo un intento también de remodelar el Hotel Piltiquitrón, ¿no? También, exacto. Y después se paró. Se paró. Ahora, ¿no? Sí, además creo que pertenece al hay un casco declarado, ¿no? De, eso que creo que es intangible, no sé si creo que hay una ordenanza al respecto, ¿no? La verdad que desconozco. Creo que en su momento, el proyecto al menos, cuando fue la municipalidad de ahí, creo que era de declararlo monumento arquitectónico, monumento municipal. No sé si se concretó o no, pero sí, hace un par de años, cuando había un comentario que venía una empresa de afuera, que tenían que modificarse con la fachada, bueno, eso creo que se paró, ¿no? Igual se ha modificado. Yo creo que las cosas, si no son muy bien explícitas en lo cuanto a las reglamentaciones, las ordenanzas, y el tiempo va siendo flexible, y de a poco van a ir cambiando y se van a ir modificando. Claro. Porque para eso tiene que haber otros complementos. Es como si a Bolsón le sacaste la bolsonesa, le sacás la zamorana, y de pronto la iglesia. Y no queda nada de lo que es Bolsón. O mirás las antiguas fotos del pueblo, las únicas casas que habían cerca eran el taller de Rudolf, y las contás con una mano, la escuela, ¿no? Y hoy de eso no existe nada, o se ha perdido, porque está absorbido por todo lo nuevo. Claro. Por ejemplo, la gente que está en turismo, que está vinculada, por ejemplo, a lo que es patrimonio, ¿no se pueden reunir y opinar y conversar sobre el tema? conversar, sí. Sí, conversar, se puede conversar y cuando nos encontramos a veces gente que hace, no viejas, sino que hace muchos años que estamos, es un tema que se toca. Pero eso es un tema más que nada a nivel de legislativo, ¿no? O sea, yo no escucho mucho, se discute muchos temas en el municipio, pero son pocos los que se refieren a conservación y lo que es patrimonio o la esencia de lo que es el pueblo, uh-huh. ¿No? Nos vamos por las ramas en otros temas generalmente. Sí, sí. Y este es un tema que creo que tendría que ser serio y quizás los concejales entre sus propuestas o los partidos de una vez por todas tenerlo como una base de campaña, ¿no? Antiguamente me acuerdo que se trataba, pero bueno, lamentablemente presiones y el progreso te van llevando a que se vayan. Además debe haber una situación similar en todos los lugares, ciudades de la comarca, ¿no? Porque esto, digamos, la presión de la gente que se viene a radicar, las necesidades, ya sea edilicias, de infraestructura, de servicios, va empujando, y el problema que estamos, del cual estamos hablando ahora o planteando, seguramente lo está sufriendo también algún pueblo. ¿Todo arranca en la central? ¿No? Sí, cómo no. Una cosa histórica también, claro. Y quien cayó es la anónima, como un Pac-Man, claro. devoró eso. No solamente se comió la casa de la central, sino se subió a la vereda. Claro, o sea, son como animales voraces que en cuanto te diste cuenta ya te comieron. Claro. Y no te dejan tiempo tampoco a la reacción. Claro. Pues, ¿qué pasa? Cuando se van a afectar y a perjudicar determinados bienes, realmente no te dan tiempo para pensarlo. Está ya... hecho el estudio, como se decimos, cocinado y comido. Te levantaste a la mañana y desapareció. Claro, la casa central, no solamente, o la central, no solamente estaba el comercio, sino estaba el consulado. Consulado, sí, del Líbano, sí, ¿sí? Del que hemos hablado aquí, sí, es verdad. El cónsul del Líbano que estaba ahí, don Cerilín. Bueno, les propongo que vamos a ensillar el mate y vamos a escuchar este vals que compusieron Lito Gutiérrez y Alberto Pachano. Los hermanos Pachano nos dicen: Hola Chubut. Hola Chubut, mi provincia. De cordillera, cuando se encienden tus leños, anuncia el día que llega. Del valle me voy andando y dejo allá en los altares este canto chubutano que me regaló el paisaje. Hola Chubut, mi provincia. Todos y que hay tu lluvia con tu gente y sus penurias. Hola Chubut, mi provincia, del mar a la cordillera, yo sigo amando tu tierra. Petrolero de verdes calafatales y me reciben los coihues, los mires y los radales. Entre tus largas mesetas, cual tesoros escondidos están. tus pueblos de antaño, condenados al olvido. Hola Chubut, mi provincia, tus izquierdos lluvia con tu gente y sus penurias. Hola Chubut, mi provincia, del mar a la cordillera, yo sigo amando tu tierra. Hola Chubut, tu provincia. Bueno, ¿estamos? Bien. Hola Chubut, los hermanos Pachano, en esta vieja interpretación de esta canción que construyeron Lito Gutiérrez y Alberto Pachano, con una semblanza, una imagen, una propuesta, si se quiere, de modelo de territorio y su gente, ¿no? Decíamos aquí, mientras transcurría el tema con Luis Ferrer, que es nuestro invitado de hoy, y había un poco para cerrar toda esta cuestión de los criterios que se tienen con respecto a qué hacer ante la erradicación de nuevas familias, las necesidades de construcción. Vos decías que, bueno, en base a tu experiencia en otros lugares, digamos, hay una cuestión ideológica que es de base importante, ¿no? Es decir, en otros lugares se conserva, se preserva y se construye en lo que se puede. Aquí, digamos, el criterio es demuelo y construye, claro, encima, ¿no? Evidentemente se nota a simple vista que hay una falta muy grande de tierras, de terreno. Sí, ¿no? Ni hablar. Sobre todo a nivel, el que pretende algún elemento comercial, no existen casi terrenos. Entonces, ¿qué entramos? En la compra de propiedades, uh-huh, para demolerlas. Que no digo que estén buenas o no, porque hay muchas que quizás sí, hay que demolerlas por seguridad. Sí. Pero también creo que el problema es el concepto, no si, uh-huh, esa propiedad hay que demolerla o no. Uh-huh. Entonces, está la especulación y la primera ansiedad es decir, bueno, como no consigo, compro y demuelo. Inclusive está tu casa Jorge o dentro quizás de 5 años... donde yo tengo mi local, ya es viejo. No es tan cerca, ya es viejo. Entonces, la otra vez charlando con una persona, un constructor, me dice, y ya tu local, dice, ya es para comprar y demoler. Tiene 20 y pico años, claro, pues ya se le puede levantar otro piso más. Claro. Entonces, no es porque sea lindo o no, lo quiere comprar o lo quiere demoler, pero tu casa, por ejemplo, se está perdiendo muchas casas que son de la época de un plan de viviendas, ¿no? Que primero era solo donde está el local nuevo ahí en la Sarmiento, ¿viste? Sí, sí, sí, que está, ajá, la casita todavía, ajá, porque esa casita, ajá, se va a demoler, sí, sí, sí. Entonces son casitas que, si bien que eran, se llamaba el plan de Perón, que era idénticas, sí, acá en Esquel, entre, sí, sí, era un plan a nivel nacional, uh-huh, eran casas bien construidas y todo en terreno particulares, claro, un poco el modelo que repitió Chubut, hablando de Chubut, de poner la casa en lugar, no llevar la gente a las casas, exacto, sino inversamente en tu mismo terreno. Entonces, uh-huh, encontrás una arquitectura que la encontrás acá en Bolsón, en Trevelín, en Esquel, refiriéndonos a la zona, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es pintoresco y eso es parte de nuestra historia. Uh-huh. Después muchos las han reformado, porque tengo amigos. Sí, enfrente también la casa. La que está cerrada. La que tiene, claro, son las casas que hizo. Creo que el Engel fue uno de los constructores, claro, de aquellos años, uh-huh, que tiene todo ese estilo con la piedra. El estilo de la arcadita, sí, sí, hay una, chico, hay todo un modo. ¿Te acordás? Sí, es verdad. Uh-huh. Y bueno, esas casas se van a perder. Uh-huh. Se con ese criterio. Poquito, no me quiero olvidar de Tienda La Ideal. ¿Te acordás? Ah, en pleno centro, sí. En pleno, sí, centro, sí, al lado de la nona. Claro. Exactamente, de Morinigo, viste, uh-huh, la familia Morinigo. Y un poquito más, uh-huh, al costado, bueno, donde está, después de muchos años tuvo Electroconfort. Electroconfort, la casa de Doña Nati, Doña Nati, claro, era una casona muy característica. Era, ¿no? Está bien, uh-huh, por ahí, esa parte del edificio había partes que estaban estropeadas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Está la historia de adentro. Uh-huh. Al demoler la fachada, haces perder la historia. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos quedando sin historia. Entonces, estamos viendo siempre de una línea marginal hacia adelante, o sea, el futuro. Pero no tenemos la parte histórica, que es saber de dónde venimos, quiénes somos. Y este programa hay que recurrir. Bueno, por eso estamos. Mientras hablabas, moviendo las hormonas. Mientras hablabas, recordaba, bueno, allí donde estuviste con tu primer local, en la galería, allí sí, donde estuvo Nilo. Nilo, estuvo sí, la Siringa. Siringa, claro. Libros, bueno, todos los primeros locales. En la casita de madera que estaba dentro allí en el patio, que no sé si todavía estará, al costado. No está más. No está más. Eso sí. Y sí se ha conservado parcialmente la esquina de Merino, ¿no? Claro, que todavía conserva pobre, la fachada, luchando, y creo que dentro ha conservado y ha mejorado, porque en su momento estaba muy muy venido abajo, todo lo que es, creo yo, todavía conserva el revestimiento, los pisos, ¿no? Sí. Como son como estas cuestiones intermedias, digamos, claro, ¿no? Lo que estabas diciendo vos, o sea, no necesariamente la actividad comercial que uno vaya a desarrollar necesita de algo nuevo para desarrollarse. No, en absoluto. Y podés, en el caso, por ejemplo, de la casa de Merino, bueno, que es sólida, si algún día, pues tiene un terreno amplio, bueno, quieren construir otro, pueden dejar tranquilamente la fachada y el resto hacerlo, porque eso te demuestra que existió algo antes. Claro. Si no, perdemos la razón de la existencia. Y creo que a nivel problema país es que se miran para atrás ciertas cosas, pero no todo lo que hay que mirar. Y cada vez se lee menos, entonces cada vez la gente sabe menos historia. Me refiero a historia desde 1800, no la última, ¿no? Entonces se están viendo todo el hoy y quizás el futuro, pues todo el mundo creo que nos incluimos, pensamos en el mañana, pero para tener un mañana hay que tener un ayer. Sí. ¿No? Y ahí sí es donde nos estamos, creo. Sí, además es muy común, nos ha pasado a nosotros cuando hay gente que por allí nos ve fuera de este programa y comenta cosas que escuchó en este espacio y que era desconocido para él, por ser gente que han venido hace poco. Entonces hay una especie de redescubrimiento de todo esto que estuvo de antes. Es decir, no es que la historia empieza cuando yo llego, ¿no? No, sino que es un, la historia es la peor de la humanidad, es la peor de las ignorancias, ¿no? Ubicarse dentro de ese concepto. Es decir, bueno, sí, miremos qué hay, qué hubo, qué y cómo nos pueden ayudar. No, recordemos la cuestión de que estas comunidades han sido muy solidarias en su origen, claro, porque eso fue lo que provocó o posibilitó el afincamiento de las familias de hace un siglo. Sí, lo que soy. Un tema de respeto hacia los que existieron antes, ¿no? Claro. Los que vinieron, no solo los que nacieron, sino los que vinieron. Seguro, ¿no? Sí, sí. Yo, después de casi 40 años, me considero integrado, ¿no? Más porque uno ha estado en muchos estratos sociales a nivel de actividad, ¿no? No, además has sido parte de organizaciones así que han tenido intermedias y del crecimiento del pueblo. Es verdad. Pero lamentablemente, y no es crítica, pues yo fui nuevo, ¿no? O sea, en su momento yo fui el foráneo que vino a afincarse, ¿no? O sea, no hay que juzgar al nuevo y al claro, viejo. Sí. Pero de 15, 20 años para atrás, yo he notado como que el que se viene a afincar viene con un desinterés de lo que había, o el pasado, o la historia, o el problema de cada individuo, ¿no? Porque también están los problemas individuales de la familia, y viene con su proyecto. Entonces, esto está funcionando relativamente porque es una suma de individuales. Entonces, cada uno hace su ranchito, su casita, su negocito, y va a ver lo que le interesa, y su quintita. Y no participan, porque yo lo que veo es que el 90% de la gente que ha venido últimamente no participa de los problemas a nivel de comunidad, de instituciones, del apoyo a la fiesta. ¿Vos te acordás cuando era la fiesta de los libaneses, cuando era la de los españoles? Todos estábamos presentes y haciendo cosas, ¿no? En los colegios. Y hay una desidia total en ese sentido. Y eso es perjudicial para la comunidad, ¿no? Porque va creciendo, va avasallando, pero no miramos atrás. Los chicos. Exactamente. O a un chico hoy le decís, mirá, está este problema, llamémosle a nivel municipio, cámaras, ¿no? Tenés que ir y opinar, ¿no? No, yo sigo, no me interesa. Claro, está ese desinterés. Y antes todos tratábamos de participar y estar, porque sabíamos que si no, no sé, conseguían cosas o generabas un a nivel de problema el tema de la ruta en su momento, uh-huh, a Bariloche. No, me parece participación. Que, además, creo que eso costos, también, ¿no?, es importante para la tarea de gobierno, cualquiera sea el gobierno que está, ¿no? No es lo mismo estar en el total desconocimiento de qué es lo que la gente quiere o inquietudes aisladas, sino que las organizaciones intermedias es que cómo funcionan, apoyen o propongan, claro, ¿no? Si no, es fácil criticar, porque al final, uh-huh, es el eterno problema, criticar, pero tampoco participar. Entonces, uh-huh, es algo muy sabido, si vos no participás, dejás el lugar. Uh-huh. Entonces, el que lo quiere ocupar, bueno, ocupó el lugar y hace lo que hace bien o mal, ¿no? Pero se comprometió, ¿no? Uh-huh. Por lo que sea. Pero quizás los ciudadanos que tienen quizás posibilidades y cualidades no se quieren comprometer, uh-huh, por X razón, y bueno, creo que es a donde estamos. Sí, es parte de lo que además creo, de una cuestión explosiva de población y todo, que a veces que es grave, ¿no? Se va detrás de los problemas, digamos, parchando, exactamente, como bien decía vos al comienzo, es decir, viendo la emergencia y no pudiendo ver el resto de la cada vez esa emergencia cada vez es mayor, okay, uh-huh, entonces no queda tiempo para tratar realmente las cosas y los temas que son proyección, claro, y con un proyecto, una proyección a bien de la comunidad. ¿No? Te propongo otra pausa y cuando volvamos me gustaría que charlemos, nos cuentes un poco, ya que tocamos el tema de tu actividad dentro de las cámaras, ¿cierto? Que sé que tuviste algunos años allí, o estás, no sé si te estás... No, estoy retirado. Estás retirado. Bueno, a ver qué tenemos por ahí, Leonardo. Hay otro... Sucedidos, costumbres de otros tiempos, memorias de la comarca. Bueno, ahí teníamos entonces al extraordinario instrumentista, instrumental, no sé cómo se dirá, Hugo Díaz, el capo de la armónica, maestro de la armónica en este gato cuyano, el 180. Decíamos entonces de alguna manera tuviste actividades en cámaras, en dos sectores sería, ¿no? Cámara de Turismo por un lado y Cámara de Comercio por otro, ¿es correcto esto? Cámara uh-huh, de Comercio primero, después, bueno, después de que dejé la función pública como director de turismo, uh-huh, ingresé en la Cámara de Turismo, en la cual fui presidente, uh-huh, y que era en aquel entonces del paralelo 42, toda la región, ajá, noreste, ajá, Chubut, sí, igual que la Cámara de Comercio, y después, bueno, mucha participación en el Club Andino. En el Club Andino. 12 años el tesorero del Club Andino. Que bueno, cuando se fueron superponiendo acciones, por supuesto he ido dejando una u otra a nivel, claro, también priorizando. Ético, ¿no? Sí, no, ético, porque cuando estás, mi concepto, claro, está no en la función pública, lados, claro, te tenés que abocar directamente, seguro, a eso, sí, pues si no, atender tu quintita y la del Estado no sí, se puede y no es compatible. No es compatible. Si no haces alguna mal, claro, también. Sí, seguro. Bueno, además entonces de la cuestión comercial de la retacería, el negocio de telas, que tenés, que es lo más visible, también pudiste desarrollar un complejo, o sea, has estado con el tema que ha sido también parte de los pioneros en eso, ¿no? Porque el tema de las cabañas es nuevo para nosotros. Sí, en realidad, o sea, había en su momento unos complejos que estaba el de Paco Cruz, la Puesta de Temis, ¿te acordás? Recién nacía lo que fue Lincoln Ranch. Sí. O sea, Guerra en su momento, ¿no? Que quedaron en la historia, ¿no? Por supuesto, como nos va a pasar a todos. Sí. Lamentablemente todo lo que tenga que ver con lo edilicio va quedando en el tiempo. Pero sí, fue un proyecto, nació un poco a consecuencia de un proyecto que hicimos cuando estábamos en el municipio, que Bolsonaro tenía una falencia muy grande de camas. Claro. Y no existía el capital como para invertir en hacer hosterías, hoteles, porque en su momento era más difícil que ahora, si bien se consiguen algunos créditos. Entonces, con me acuerdo que fue una charla que tuvimos con Belomo, que era secretario de Hacienda, ¿sí? Era tratar de desarrollar, o por lo menos ayudar con la parte técnica, que prosperen un poco el alojamiento a nivel de cabañas. ¿Por qué? Porque ahí se podía primero empezar de a poco, o sea, cada uno podía empezar con una cabañita, anexándola en su casa o en otro terreno, y de a poco había un crecimiento progresivo, porque después lo recaudado con una cabaña podías convertir en otra y así se podía crecer, ¿no? Lamentablemente en ese momento no había otra forma de que nos podamos integrar a una comunidad turística. Claro. No somos Bariloche o otros grandes centros. Y bueno, se empezó con eso y fue dando resultados. Después, bueno, yo no pensé que me iba a volver a la actividad económico-turística, porque él había dicho que nunca más iba, y no digas nunca, claro, que iba a volver, y bueno, el bichito pica, ¿no? Claro. Construir cabañas. Pero el tema, creo que en el tiempo lo que falló fueron un poco el control y las reglamentaciones. Ajá. Creo que esto se desbordó, ¿no? Y se desbordó en no solo en cantidad, sino en calidad. Claro. O sea, creo que todo lo que sea tipo edilicio, como decíamos antes, cabañas, hoteles o edificios, hay que hacerlo con una proyección de que calcula que en 10 años va a quedar fuera de este contexto, sobre todo de calidad y económico, ¿no? Porque a su vez la gente cada vez quiere más cosas. Y no se previó eso. O sea, en realidad se fueron permitiendo hacer cosas cada vez de menor calidad y paliativas para decir tengo un pequeño ingreso para cubrir la necesidad, que en decir no, lo que hay que hacer es de determinada calidad de aquí para adelante. Estuvo el intento, sí, estuvo el intento un poco en el control, porque pasaba por una inspección de la provincia y del municipio cuando Pichi y estaba Altamira. Ahí se trabajó sobre ese tema bastante, pero bueno, fue esa gestión y después quedó. Pero y ahí creo donde fallamos, lo que se llama, creo, ¿no? La mano de obra y el material ligero, ¿no? Que se construye, está permitido, ¿no? Por norma IRA, no sé qué, y construye, te hacen una platea y en 3-4 días tenés una casa, una cabaña. Sí. Pero ¿cuánto dura? Claro, es el tema. Y después, no solo la duración del tiempo, sino todo tiene, por supuesto, categorías y, claro, y calidades. No hay nada armonioso con, por ejemplo, Angostura, que tiene un diseño, un código, ¿no? Acá no se ha mantenido ningún código. Y Angostura no permitió, Villa Angostura, claro, fue el que no permitió que la anónima hiciera de tal manera la como quería el comercio. Exacto. Acá se permitió, por acá eso digo, se comieron hasta la vereda. Sí. Es la verdad. Y seguimos. Sí. Yo no sé en el nivel del colegio de arquitecto, pero creo que visualmente está mejorando, pero se ha perdido mucho. Porque yo me acuerdo que he hecho denuncia de ranchos o edificaciones en plena Sarmiento y no la han ido a parar, ¿no? Sí. Entonces, no por tener problemas de vecinos, sino que a la vista está fuera de lo que puede hacerse o en determinadas zonas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Se ha ido avanzando y hoy estamos llenos de pequeñas cabañitas, y yo creo que se la ha permitido porque al municipio le entra un dinero en concepto de impuesto, de habilitaciones, y no puede ser eso. Si vos analizás, yo el año pasado creo que pedí la lista de los de la cantidad de habilitados, cuando por los 90 había cabañas y estaba construyendo, teníamos cabañas en su momento, con la legislación vigente en aquel momento, unas 5 o 6 complejitos de cabaña 3 estrellas, 2 estrellas, ¿no? Refirámonos a su momento, no a la legislación de hoy. O sea, teníamos una calidad de prestadores de servicio que 3 estrellas era un muy buen punto, ¿no? Y hablar de Lincoln Ranch, por ejemplo, en su momento era... era lo mejor, sí, en el momento que vinieron presidentes, claro, ¿no? Entonces vos mirabas y sobre, si no quiero mentir, pero supongamos sobre 15 alojamientos había 6, 7 en diferentes tres estrellas, ¿no? Eso nos da una imagen a nivel nacional, es decir, Bolsón, hay calidad, ¿no? Y podés encontrar determinadas cosas que son las que se requieren para esas cosas. Hoy vas a buscar la lista de prestadores, que es muy larga, muy larga, creo que deben dar en casi 2 carillas, y la mayoría son alojamientos complementarios turísticos. Eso significa... es una nueva categoría, pero es una nueva categoría que sería la más baja, más lo que no está normalizado. Entonces, ¿qué pasa? Si antes había 15 establecimientos y ahora tenemos, como debe haber, 60 o más, hemos ido para abajo. No se, o sea, no se mantuvo esa proporción. No se mantuvo, ni la calidad ni la promoción. O sea, de que haya más alojamientos, si en su momento eran 3 estrellas, ahora supongamos que con los cambios sean 1 o 2 estrellas, no se han construido 3, 4 o 5, sino se ha construido para abajo. O sea, estamos nivelando para abajo. Entonces, el que quiere visualmente, desde otro lugar, entrar en una lista y decir, a ver qué alojamientos de calidad tengo, y va a ver que es todo hacia abajo. O sea, va a venir alguno por ahí, creo que hay 2 o 3 estrellas, y después todo complementario turístico, que son todos los que ya no entran o no van a entrar nunca en categorización porque no dan los requisitos. Eso es lo grave. Estamos yendo hacia abajo, nivelando hacia abajo. Entonces, que nos está perjudicando en la calidad, no solo de los prestadores, sino en la calidad de lo que va a venir. El turismo que viene, claro. Este nuevo hotel que se construye, ¿qué reflexión tenés? O que ya está terminado. ¿El Comarca? El nuevo, pues, sí, el que era de... Cordillera. Yo lo vi ayer, que pasé... primero hay una muy grande inversión, que creo que en Bolsón jamás hubo una inversión de ese tipo. El Cordillera, me acuerdo, porque cuando yo estaba director, fui el que gestioné darle las 3 estrellas, y había 2 o 3 requisitos que no los cumplía, pero me acuerdo que la provincia hizo la salvedad porque de esa forma, volviendo al tema, Bolsón podía tener un hotel 3 estrellas. Entonces nos permitía a su vez después poder gestionar otras cosas o llegar a lograr convenciones, claro, otro tipo de turismo. Si no teníamos eso, quedábamos fuera del circuito. Lo que pasa es que se quedó en el tiempo. Las 3 estrellas fueron quedando y el hotel fue quedando también. O sea, no fue mejorando. Claro. Evidentemente, bueno, hubo una necesidad de venta, como cualquiera que vende su complejo. Por suerte, esta empresa que compró, la gente que compró, bueno, han invertido mucho, ¿no? O sea, nos va a beneficiar a nivel de pueblo, porque es lo único que tenemos. Por ahora es lo único que tenemos. Entonces, esto nos va a permitir poder lograr, por lo que escuché, tiene un centro, un gran salón, restaurante, No lo conozco adentro porque no he entrado, sé que se inauguró antes de ayer. He visto lo que se puede ver por las ventanas, la confitería. Está hecho con un concepto muy moderno, ¿no? Escuché que tiene suites, tres suites, estándar y especiales, ascensor. Ese fue el problema básico en su momento. Estamos hablando de 20 y pico años atrás, que no tenía ascensor. Sí. Tiene el ascensor. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya ahora nos va a permitir ir a otro nivel y a otra búsqueda. Pero ¿no? También, ¿o vos te referís a la parte arquitectónica? No, exactamente, las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Claro. Se respetó, por eso. Se respetó bastante la arquitectura. Sí. Que vos pensás que. Conscientemente, también eso puede ser que produzca en los próximos prestadores. Trabajar en una mayor calidad en cuanto a caballos, ¿no? Y sería lo ideal. Ahí te das cuenta de que los inversores es de lo que no solo buscaron un tema económico, sino el criterio de ellos justamente de mantener, porque hay detalles que, como decís vos, mantienen lo que era el Cordillera antes, que el Cordillera a su vez fue la Rayanes, ¿te acordás? Estamos hablando de un hotel de 30 años fácil. Familia Posas. Y más también, posiblemente más por eso. De 30. Sí. Cuando yo creo que en el 70 y pico fue. Sí. Que se creo que es 80 se había terminado. Más también. ¿No? Sí, sí. Cerca del 80 o el 70 y pico. Sí. El concepto en que fue hecho eso, o sea, para ese momento la arquitectura, el diseño y el concepto era de avanzada. Claro. Era para Bolsón, era demasiado. Claro, tenía solo el Hotel Piltri, bueno, estaría está en algunas hosterías en la Macaya ahí enfrente, sí, que era el hotel donde paramos todo cuando vinimos la primera vez. Y el hotel tradicional, claro. No solo el hotel, sino la cocina. La cocina de la familia Huasco, el Cira, Elvira, doña Elvira, era clásico acá ir a comer los domingos las pastas de ella. Claro. O sea, todos los domingos íbamos a comer las famosas pastas al hotel, ¿no? Y ¿qué pasa? Y ahí nos quedamos. Entonces, en su visión de Posas, cuando hizo lo de la Rayanes, fue con una visión muy de futuro. Sí. Que ahí es lo que voy yo al otro tema. No estamos haciendo cosas en visión de futuro. Estamos improvisando, tratando de sacar el dinerillo para la cosa diaria. Uh-huh. Entonces, se hacen, como decías vos, tipo prefabricadas, cosas mediocres, y algunas menos que mediocres, ¿no? Y nos mantiene en un nivel más bajo. Entonces, ¿qué pasa? Zonas como a veces Angostura, San Martín. No es que tengan más. Desaparece el dos y desaparece el bien. Exactamente. No le dejas nada a tus hijos. Exactamente. ¿Y qué pasa? No es que sean mejores que nosotros. Porque cada uno tiene su geografía, su belleza o lo que tiene para dar. Pero lo que pasa es que no lo complementamos. O sea, nos volvemos mediocres en otras cosas. Cuando Bolsón, históricamente, creo que ha sido dentro de la zona el que más ha brindado opciones, no solo paisajísticas, sino culturales. Exacto. Yo creo que a nivel cultural y artes, hemos sido los precursores y la vanguardia a nivel de todo lo que es la región patagónica. De hecho, en la actividad actual, vos lo ves reflejado. Esto no, o sea, la actividad cultural no nace de un día para otro. Ahí acá ha perdurado, han habido discusiones, peleas, y sin embargo, no para, aunque no tenga espacio, ¿no? Porque eso tiene que ver con reflejar otras. El otro día le contaba a una persona justamente de la villa, ¿no? Que todavía se guardan algunas cosas, lugares que se van conservando. La villa no es que nació como un gueto clasista, socioeconómico. Sí. En realidad, los que fueron en su primer momento eran artistas, eran los bohemios, los artistas, pintores, escritores, fotógrafos, niños. Sí, sí, sí. O sea, no nació, como decir, en la época como cuando vinimos, los hippies. No era. Era la parte bohemia cultural a nivel nación, porque hay gente que eran reconocidos a nivel nacional, escritores, pintores, Nilo, ¿no? Fotógrafos. Y además, hecho que se replicó en posiblemente en la zona de Radal, la zona de Golondrina, claro, o sea, que fueron buscando lugares tranquilos, ¿no? Un poco huyendo de toda esa locura de la ciudad. De las ciudades, ¿no? Entonces, Bolsón ha tenido algo que no tienen otros lugares, porque, seamos sinceros, hace 30 años Angostura y San Martín tenían esas opciones culturales. ni esas, este, esos nombres que hoy, a nivel de lo que sería historia en cada ámbito, son reconocidos. Uh-huh. ¿No? Este, tenemos los pintores que han hecho cuadros, el cuadro persiste, uh-huh, ¿no? Y quizás el pintor desapareció. El libro persiste. Exactamente. Entonces, un cuadro pintado por, ponele, Susana Sommer, que tiene un cuadro de ella, o este, hoy es algo, o una foto de Nilo, uh-huh, la foto de mis hijos están firmadas por Nilo, y hace unos años las, pues, hicimos para mi familia, las mandaron a enmarcar en Buenos Aires y se las quisieron comprar porque estaba firmada por Nilo. Entonces son las cosas que perduran y que quedan, ¿no? Este, y son parte de la historia del bolsón, que yo creo que otros lugares no lo tienen, claro, le agrega un valor también, un valor cultural, claro, uh-huh, y un patrimonio, y en un valor patrimonio, uh-huh, porque claro, que haya en el pueblo fotos firmadas por mí, los cuadros firmados por artistas, o la esposa de difunta de Ricardo Rubio, uh-huh, uh-huh, que están acá las obras, claro, claro, en la casa, o en el, no sé si en la Casa de Cultura, y muchas están diseminadas porque no saben dónde están, uh-huh, ¿no? Pero realmente es nuestro patrimonio. Bolsón tiene algo que atrapa, y es cierto, el paisaje, la geografía. Parate acá fuera de la radio y quedate un ratito mirando el cerro. Yo claro, nací acá. Lógico. Y yo te puedo decir que es una cosa, no sé, incomprensible. Este, la paz que sentí, parece que el cerro te abrazara. Pero fue de broma, No. Cuando uno se va fuera de esta comarca, Bolsón, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que compra? Y una fotografía del Piltiquitrón, viejo. Es nuestro emblema. Es nuestro emblema. Es nuestro emblema, en serio. Es que nos está mirando y diciendo, acá estoy yo, sigo. Sí. Mira, hace poco venía de Esquel y acordando con mi señora, cada vez que estábamos en Esquel y todavía no nos veníamos... para terminar de modificar lo que era el ranchito, porque antes era uh-huh, un pequeño ranchito, cabañita, que la fuimos modificando a poco. La imagen era siempre, cuando entrábamos, las cuatro o cinco luces que se veían viniendo desde el hoyo a lo que era el pueblo. Claro. Hoy, hace ese camino, transita ese camino de nuevo, y hoy es todo luminarias. Sí. Entonces ahí es donde podés observar el gran cambio del pueblo. Sí. Uh-huh. Porque lo estás viendo desde arriba. Yo digo, las grandes ciudades son muy lindas desde arriba, ¿no? Cuando bajás, te metes en la vorágine y en la selva. Pero ahí es cuando ves realmente cómo creció nuestro pueblo, ¿no? Y cómo se nos escapó. Es verdad. Ponemos otro tema musical y pegás la tanda, Leo, ¿te parece? Bueno, escuchemos a Zampa Quipildor, La Carpa de Don Jaime. Oh, oh, oh, oh, oh,

vivencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, ahí estamos volviendo. Nos reacomodamos con el mate recién ensillado, no ensillado, no, nuevo, no, no, nuevo, no, nada no, de ensillar, no. Claro. Para los oyentes quisquillosos que nos dicen, no decimos quién está con nosotros, porque a veces nos olvidamos, como estamos todos y nos conocemos. Bueno, hoy nos visita Luis Ferrer, estamos con él, ya hemos de a poquito en este camino que hemos desandado, hemos conocido cuál es su formación, cuándo ha llegado acá a la zona. A través de sus evocaciones hemos tenido la posibilidad de recordar viejos amigos, viejos nombres. Muchos no están, lamentablemente. Claro, gente que ha... hasta yo tengo tu laboratorio fotográfico, tú me lo vendiste hace no sé dónde estará arrumbado. Todos somos parte de la misma, del mismo tejido social, y también hemos pasado por allí por tu actividad en las cámaras y tu actividad también oficial como funcionario público dedicado al turismo. A mí me interesaba saber si dentro de estas, que han surgido algunos ya, ¿no? Ideas de proyectos o sueños que has tenido, si crees, o sea, en lo personal, en lo general creo que todos aspiramos a lo mismo, pero en lo personal, ¿hay cosas que te estén quedando pendientes o que alguna cosa que por ahí no tiene que ver con la actividad comercial propiamente dicha o lo económico, sino que esas ilusiones o aficiones? ¿Qué te gustaba? ¿La fotografía, por ejemplo? ¿Hiciste fotografía, ¿no? Sí, yo de soltero, inclusive cuando estaba en Esquel, vivía de la fotografía. Ajá. Con eso pude llegar a donde... Puchereaba, no, y vivía, y cuando me casé lo mismo. Realmente era la pasión que tenía, y aparte, bueno, no solo me gustaba, sino económicamente también. En su momento, en aquellos tiempos, hacía sociales y después en el sur vendía, hacía murales. ¿No? Uh-huh. Famosos murales que ahora ya no se usan. No se usan. ¿No? Pero alguno está en PAMI, tenemos, ¿cómo que no? Bueno, tenemos unos murales, tenemos mandado de donde, de presidencia. No solo murales, sino tenemos también el contenido. Desteñidos los murales. Me acuerdo la cabeza del indio que tenía peluquería, claro, Don Ligori, qué sé yo, por acordarme de murales, es verdad. Claro. La verdad, la forma. Pero ¿cómo hacías? O sea, tenías un... Porque eso implica un material y una estructura para aquellos que no conocieron la fotografía analógica. Te implica bateas de revelado, sí, de fijado, sí. Las máquinas... Todo en macro, ¿no? Claro, tamaño grande. Eran las máquinas... En aquel entonces era todo blanco y negro y... Y bueno, necesitabas un gran espacio para justamente trabajar... y aparte de los papeles, ¿no? Me acuerdo de los traía de Buenos Aires en Bovina. ¿Cómo se eso? ¿Qué medidas? Y yo he llegado a hacer murales de, creo que de 4 metros por 1 metro y medio. O sea que proyectás sobre una pared, por ejemplo, el negativo, imprimís y después los tenés que bañar. Lo hacía por partes. Cuando son tan grandes yo lo hacía por partes. Ah, y lo después ensamblás. Y después lo ensamblaba. Ah, mira. Sí, porque necesitaría algo industrial. Claro, claro. Y bueno, las bateas... Cosa que se hizo nuestro amigo Nilo. Nilo contaba cuando tuvo que hacer los trabajos, creo que para la... No sé qué empresa grande de ahí de Córdoba que lo contrató. El Renault. Claro, muchos años. Él trabajaba... Claro, se ve que estaba obligado a trabajar en esas dimensiones. Claro, hacías bateas grandes y... Claro, en una pelopincho, básicamente. Claro. Ahí tenía que poner los líquidos. Y ahí fijar, se pasaban. Claro, revelar, fijar y después... O sindrótipo como un bebedero. Lo vas pasando, claro, mojando. Claro. Y uno se la rebuscaba con lo que podía, ¿no? Hoy existe una tecnología que escapa del conocimiento. Por supuesto. Pero bueno, eso es lo que te hacía eso vos. Y cuando vine acá, da la casualidad que puse el negocio al lado de Nilo, no lo conocía, y bueno, llegué a la conclusión, si está Nilo al lado, primero no voy a competir con Nilo. Nilo me prestaba el laboratorio de él, lo trabajábamos juntos, entonces bueno, eso es una de las cosas que quedaron en el olvido. Y después vos te llevaste ese laboratorio. Ahora es histórico, ¿viste? Porque esas máquinas tampoco creo que se consiguen, ¿no? Claro. Y las ópticas eran ópticas, me acuerdo. En aquel entonces eran ópticas muy buenas. Buenas, sí. Sí, lentes alemanes. Claro. Así que bueno, fue quedando un poco en la historia y después te va llevando a otras actividades y... Claro. Y fui dejando un poco la fotografía. Hoy ya también está prácticamente dejada con las nuevas máquinas. Claro. Ya ni saco, viste, sí, todo digital, sí. Y, sí, sí. Y lo único que haces es acumularse en la memoria. Claro, y después no la mirás. Después nunca. Ni siquiera las mirás, sino las volcás. Bueno, pero es muy útil, cuando tenés la familia lejos, como es tu caso, el tema, claro, de esta cuestión de todo uno puede inmediatamente, sí, cargar. Sí, y te mandan fotos todos los días, claro, y ya no tengo tantas fotos. Claro. ¿No? Estás expuesto ahí en la vidriera. Sí, son a las partes. No, yo creo que quedar, no, yo soy agradecido, creo que he hecho bastante cosas que me gustan. ¿Deportes? Deportes, bueno, muchas cosas de adulto ya, ¿no? O sea, de chico hacía rugby, fútbol no, nunca me gustó, algo de tenis, y bueno, esquiar, esquié acá, como todos nos iniciamos en el Club Andino, me gusta esquiar, y en realidad me gustan los deportes, ¿no? O sea, camino mucho en la montaña, acá no tanto, pero sí donde está mi hija, y hace 4 años aproximadamente empecé a escalar en roca. Ajá, cosa que siempre me gustó y nunca lo pude hacer. Me queda parapente o paracaidismo. Está bien. Que es otra cosa que me queda pendiente. Está bueno, ¿no? Está bueno. Pero me mareo. Ese es el problema. Así que nunca me decido. Pero escalar en roca sí. Me gusta mucho. No soy un gran escalador. Sería rappel, ¿es esto? ¿Ese tipo de escalada es? Rappel es bajada, nosotros subimos. Pero subís con implementos, me refiero. Con, sí, con elementos de seguridad, claro. ¿No? Con cuerda y... ¿En grupo? ¿Cómo tiene alguna... mínimo tiene que ser dos, porque uno sube y el otro lo asegura abajo, ¿no? Acá no mucho, hago bastante en España, en Pirineo. Acá... Y también acá... Está empezando, pero además acá hay una años. Cuestión, bueno, Nilo hubiera podido contar mejor que nosotros estas peripecias, ¿no? Que la constitución de la roca es muy distinta a la de allá, Europa, sí. ¿No? Primero en Europa está, primero eso está muy, ya es viejo, ¿no? Hay grandes centros, y después lo que se llama es la roca está trabajada. Claro. La roca se mantiene, se limpia, sale un yuyo, los mismos escaladores la van limpiando. El problema que yo veo en esta zona, las 3 o 4 veces que fui, que es cuando viene mi hija y mi yerno, que son escaladores, de la semana a 5 días están colgados de una cuerda. El problema es que acá la roca no está tan mantenida, no está cuidada. Entonces vos estás escalando y te encontrás por ahí metes en un agujerito los dedos o en una regleta y te encontrás con una mosqueta y te pinchó y te caes o no tenés buen agarre. Ese es el mayor y la problema roca, y la roca no está erosionada tampoco, no está pulida. Hay mucha arenisca. Por ejemplo, hace 3 semanas antes del campeonato mundial en Piedra Parada fuimos con ellos, claro. Lo teníamos pendiente ya varios años. Yo no conocía Piedra Parada y pudimos ir, porque es un problema de tiempo, ¿no? De climatología. Y el día que llegamos, pudimos escalar. Pero, ¿qué pasa? Estás escalando y por ahí viene una ventisca clásica, ¿viste? De las mesetas. Sí, sí, sí, sí. Y te llenó todos los, las irregularidades de arena. Claro. Y a mí me pasó. Estaba escalando una vía y no podía, ya estaba medio cansado, cometí el error de cruzar la línea de la cuerda. Y por ahí en el último esfuerzo consigo un pequeño agujerito agarrarme. Y había habido viento y se llenó de arenisca y me resbalé. Caí hasta la siguiente chapa de seguridad, que no fueron muchos, 3-4 metros, pero ¿qué pasó? Como me había cruzado, hice un péndulo. Y ahí hice un péndulo como os calculo que 6-7 metros y me estampé. ¿Qué es un péndulo? Un péndulo es una caída, un péndulo que te vas al otro. Te vas moviendo. Y entonces no caes recto, sino caes recto y encima te vas hacia una punta. Cuando vuelves, te golpeas con todo. Y me golpeé, pero fuego, muy feo, ¿no? Porque te estampa contra la roca, sí, sí, ¿no? ¿Qué pasa? En las 2-3 veces que hemos ido, siempre está sucio. Entonces o hay arena, entonces no tenés adherencia, o yuyos, o alguna mosqueta. Hablando de este deporte, ¿cuáles son los elementos principales, por ejemplo, que tiene que tener el deportista para hacer? ¿Para escalar? Sí. Y básicamente el calzado, que se llama pie de gato, que es un calzado con una goma porosa, porque en realidad vos lo que con eso tenés es la adherencia. Claro. Es un calzado que se usa muy ajustado, porque tenés que sentir la irregularidad de la claro. roca uh-huh. y trabajás mucho con las puntas. Uh-huh. Arnés, un buen arnés de seguridad, cuerda, la cuerda de escalada. Y el que está abajo, ¿las cuerdas de qué material son? Son sintéticas, sí. Son cuerdas que aguantan en claro. 400 a 800 sí, kilos por metro, ¿no? Porque el problema es la caída. Uh-huh. O sea, yo puedo pesar 70 kilos, pero cuando uh-huh. uno cae, eso se convierte en una claro, carga sí, por el 400 por la, kilos. Por la inercia. Uh-huh. Y un, se llama grigri, por lo menos, o uno de los elementos de seguridad, por si te caes, que te frena. O si uh-huh. haces rapel, cuando vas bajando, uh-huh. te vas soltando. Sí, sí. Lo básico es claro. eso, ¿no? Y bueno, y... Sí, además creo que la tecnología, como en todas las actividades y deportes, ha evolucionado ya... Muchísimo. Hay muchísimos sí, sí. elementos de... Después, bueno, están los elementos más livianos que vos te más, vas... seguro, ¿no? Se llaman cintas, que son, vendrían a ser, para simplificar, los dos ganchos, donde uno te lo claro. enganchas vos... Con los mosquetones y eso. Claro, claro. un mosquetón, ¿no? Y el otro en la roca, ¿no? Claro. Después está todo lo de alta generación, que... son para escalada, llamémosle sin elementos de seguridad. Entonces son tan todos los elementos de seguridad que se ponen en la roca, expansores, claro, sí, pero sí, lo sí. básico para uh-huh. novato uh-huh. como puedo ser yo, tiene que usar casco también. ¿Eso se usa o eso es este? Se tendría se tendría, la ley exige. Sí, Luis, tendría. No sé si Jorge, amigos que hiciste aquí en Bolsón, así que todavía estén. Vamos a quedar mal con alguno, ¿no? Está muy bien. ¿Que estén lúcidos o que estén? No, yo creo que a nivel de sociedad, tenemos, creo que enumerarlos, o alguna familia, porque una familia, bueno, Rudo, la familia, claro, Rudo, que los digamos los acompañó y los ayudó al principio, Rudo, ¿no? Tenemos una gran comunión y bueno, de hecho yo he estado 12 años juntos en el club, uh-huh. Tenemos muchas cosas en común también, ¿no? Pascual, Burlón, Igler, ¿quién más? Bueno, a vos los conozco. Si bien no, sí, por ahí nos encontramos en ciertos eventos. Sí, pero como vos llegaste, nosotros íbamos a la escuela primaria. Claro, por eso. Era chiquito. Es una purreta. Y el entorno del club andino es particular. Es particular, bueno. Particular y aparte pasa. Los torneros, por ejemplo. Sí. O sea, yo, ¿no? O sea, si empezás. Luisito Fabricio, sí. Aparte, bueno, nuestros hijos han sido todos compañeros del jardín, ¿no? Entonces, bueno, creo que enumerar sería demasiado, ¿no? Mm. Pero realmente tenemos muy pero buenos amigos. Jorge, ahora, por ejemplo, la vamos primera a mostrar, familia, Bombera, por ejemplo. Ahora sí, vamos con Bombera, Ponce, justamente ahora nos vamos a reunir. Carro, Dionisio, que somos en este momento un grupo de matrimonios que, bueno... nos reunimos todos los meses a comer, ¿viste? Pero bueno, también tenés que ir alternando, porque a veces compaginar los grupos es difícil. Entonces, no, además, a medida que la familia crece, se generan otro tipo de compromiso también con los hijos. Ahí, incluso hay gente nueva, uh-huh. ¿no? También tenemos muchos amigos nuevos, de decir, bueno, 5 o 7 años para atrás, hasta, como decíamos vos antes hablando de Nico Rán, hasta Agustín Alonso, que ahora, bueno, está más acá. Pero realmente si empezamos a ver, yo creo que por suerte, gracias a Dios, tenemos muchos amigos, muchos, ¿no? Amigos, sí, muchos amigos. Y qué es lo que queda, en definitiva es lo que queda, sí. ¿no? Porque los parientes vienen solos, te los endosan, pero los amigos te los tenés que ganar. Claro. Yo creo, ¿no? Ganar y mantener, y mantener, a veces cuesta, uno es reconozco, soy fiaca. A veces uno pierde esos contactos, sobre todo con la gente que está lejos, se deja... Bueno, hoy la cuestión esta de las nuevas tecnologías hace más fluido quizás la comunicación. Yo no las uso. No, yo soy más antiguo. No tengo fallo. Pero no solo, ¿sabes qué? Jorge, por ahí amigos viejos o de amales de la secundaria o de una misma universidad, después de tantos años, o sea, yo tengo 61, llevo 40 acá. O sea, mi vida está acá. Claro. Los otros 20 pasaron a la historia. Los que pude haber compartido hace 20 años, hoy ya no tengo cosas en común. Claro, aunque bien. Por ahí durante 10 años hemos sido carne y uña. Uh-huh. Hoy, después de tantos años, ya no tenés cosas en común. Sí. Hoy en común tenés los que te rodea acá en el pueblo. Sí, sí. Así sean amigos de hace 5 años. Porque es lo que uno va a realmente... Sí, lo cotidiano. Este, lo cotidiano. Seguro. Y lo que te llena, porque aparte lo que te llena. Claro. Entonces, este, yo creo que hay que saber disfrutar y saber mantener la amistad y justamente las relaciones humanas. Antes de ir al tema musical, te voy a preguntar, ¿de Buenos Aires de qué lugar sos? Yo del oeste, de Ituzaingó. O sea, no sos porteñito, digamos. No, no sos porteñito. No. Bueno, porque hubo el carril, sí, dice que es porteñito. Soy hijo de Buenos Aires, me llaman el porteñito, el criollo más compadrito que en esta tierra nació. Cuando un tango en la vihuela encita algún compañero, no hay nadie en el mundo entero que baile mejor que yo. Soy terrible para el tango y para romper una mina se la joda en una esquina y algún corte y se acabó. Y si alguno compañero quiere copar la parada, yo le hago una compadrada y se tiene que piantar. Soy terror de los franelas cuando en un baile me meto, porque a ninguno respeto cuando llega la ocasión. Y si alguno se retoma queriéndose hacer el guapo, lo mando de un castañazo a buscar quien lo entendió. No hay ninguno que me iguale para enamorar mujeres, por hablar de pareceres, por opinión y nada más. Y antes de hacer la encanada, la filo de cuerpo entero, asegurando el puchero con el viento quedará. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, estimados oyentes y oyentas, estamos por Radio Goda en 103.5, por internet también, los teléfonos 4455-800, 4455-999, y la temperatura, compañero, 10 grados. 10 grados, bueno, es lo mismo que cuando empezamos hoy. Sí. Bueno, hoy tenemos 9.9, ahora tenemos, subió una décima. Bueno, charlamos con Luis aquí, Luis Ferrer, insisto, nuestro invitado de hoy, este domingo, respecto a esta cuestión de, bueno, tantos años en la zona y de aquellos contactos que quedan de los amigos de la infancia, de la escuela, ¿no? Y me contabas algo respecto de que con algunos has tenido contacto, pero no esta cuestión de reunirse cada 5, cada 10, cada 15. No, bueno, quizás es mi forma de ser, ¿no? Yo tampoco me reuní. Realmente, el tema es que creo que los caminos te llevan a diferentes rumbos y destinos. Y después de tantos años quizás ya no tenés cosas en común, más que el recuerdo. Sí, sí. Y aparte que estamos lejos, porque mis amigos están evidentemente en Buenos Aires o los suburbios, y tremendo viaje para una, como digo, para comer un plato de tallarines cuesta, sí, ¿no? Pero el tema fundamental es que ya no quedan casi cosas en común, entonces es muy difícil ser honesto también. Claro, es una cuestión de motivación. De motivación, claro, sí. Yo creo que cuando uno quiere algo lo hace, ¿no? A los amigos que tengo ahora, ¿no? Actuales. Igual de la universidad decías, se han podido reunir algunos grupitos. Sí, nos vemos sobre todo con 3 o 4, cada vez que viajo nos encontramos, o cuando estaba en la cámara o en el ambiente de turismo, en la parte oficial, que viajaba seguido. Entonces sí, porque son los de la universidad son, o sea, lo más reciente dentro, claro, de lo que ha sido la carrera de uno, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso sí, nos mantenemos. Y aparte que es algo que no, que el turismo me sigue apasionando, aunque no esté ya, como decimos, en la actividad, me sigue apasionando. Y tenés opciones de tratar otros temas, ¿no? Encontrarme, como te decía, con un último amigo mío, es Meyer, y bueno, cuando dispone nos encontramos, y si no está viniendo para acá también, porque realmente somos... Carlos Meyer está actualmente a cargo de la cartera Enrique Meyer, ¿de Turismo? De Secretario de Turismo de la Nación. De la Nación. Entonces, si voy a Buenos Aires, tratamos a veces de vernos, o somos 4 o 5 amigos, claro. Y si no, bueno, cuando viene siempre hacemos un ratito fuera de la... de sus programas, ¿no? Claro. Y pero temas personales nomás, claro, ¿no? Sí, sí. No hay que mezclarlos tanto. No, pero ¿no? Por supuesto, además es lo ¿algún que... logro en la Cámara de Turismo así que te haya fortalecido en cuanto a tu función, por ejemplo? O ¿qué pregunta? Para Bolsón o... Cuando estábamos en la Cámara, el grupo que estuvimos, a ver, en su momento, bueno, logramos todos los viernes un asado. Es la forma de reunirnos, ¿no? Claro. Hoy perdura después de 20 y pico de años, ¿no? Los viernes siguen, o sea, siguen rigurosos. Exacto, la comida del viernes. Ya, ¿no? Es un logro. Si no, no había forma de reunirnos. Con respecto a la, bueno, habrán tenido que ver, obviamente, con respecto al tema de la ruta, ese tipo de en la ruta, yo no, eso fue anterior. O de la declaración de esta zona como en algo en particular, porque a veces son cosas que son intangibles, me refiero que uno no las tiene presente, pero están motivadas o obtenidas de a otro nivel por gestiones propias, ¿no? Mira, bueno, el tema de la ruta fue un poco anterior, y en su momento se acuerdan que había muchos pros y contras, ¿no? Sí. Era todo, depende de qué queríamos cada uno o qué pretendía cada uno en su momento. Y yo creo que muchos de los que se opusieron en su momento, hoy son los que más la usan, ¿no? sí. Bueno, pero suele pasar. Suele pasar. Sí, por eso hay que ser cauteloso cuando se critican ciertas cosas o se oponen. Claro. Es fácil oponerse, ¿no? Uh-huh. Pero hay que ser cauteloso en qué va a decaer eso y uno mismo. Después, parte de la historia de ciudadana, en qué va a terminar, ¿no? Claro. Eso te digo, muchos de los que en su momento se oponían hoy son los que más la usan. Y en eso he referido a varias cosas que están en que pueden surgir en el pueblo, ¿no? Uh-huh. O que nos hemos perdido por criticarlas. Uh-huh. Criticar por el solo hecho de criticar, nada más, o por oponerse a determinado individuo o al sistema. En su momento, cuando estuvimos en la Cámara, nosotros nos tocó pelear algo que fue catastrófico para la zona, que fue la época del antivirus, ¿te acordás? Claro. Uh-huh. 96. 96, 97. Que nos costó a nivel de región económicamente. Sí, no, además que venía en el cargo, además con un tema económico también. Exactamente. Se acumuló el problema. Ahí tuvimos una lucha bárbara con Nación. Ahí sí estuve gestionando todo el tema de la ayuda para la zona, que creo que en su momento se gestionaron cerca de $1,000,000 para la actividad privada y el Estado. No se terminó como hubiera sido lo ideal, ¿no? Pero fue casi un año y pico de viajar casi todos los meses a Buenos Aires, reunirnos con ministros, con secretarios, porque, claro, el caos que tuvimos económico en ese momento fue, no lo veían tan claro a nivel gobierno de nación, claro, ¿no? Seguro. O sea, como ha pasado con el volcán último tiempo, lo usan quizás como caballito de batalla político, pero después no viene, no se concretan las ayudas. Sí, o bien, claro, no hay un diagnóstico afinado de ellos, ¿no? No se existe a nivel paliativo las soluciones, porque no solo es dar subsidios. Sino tiene que haber paralelamente. Sí, el subsidio, ¿no? Es la emergencia. Es la emergencia. El tema después es cómo reconstruís la actividad. Cómo se reconstruye, claro. O qué políticas hay que fijar para decir, bueno, de aquí en más, y qué experiencia logramos de eso, ¿no? Claro. Creo que en los años que yo estuve en la Cámara como presidente, creo que fue bastante arduo no, eso. Y después la integración regional, ¿no? Claro, yo te preguntaba el tema de la Cámara de Turismo, porque las cámaras en su momento, vuelvo a lo mismo, lo del tren, en épocas pasadas, le daban muchas fortalezas desde los gobiernos centrales, o sea, de la provincia, de Nación. Las cámaras eran fuertes, eran fuertes y manejaban la economía. Era, yo creo, mucha que, participación, exacto, muy fuerte. Un poco lo que hablamos antes, la participación, ¿no? Existía mucha participación y las cámaras eran fuertes, inclusive hasta marcaban la política de, en el caso nuestro, de Bolsón. La cámara no era el opositor por opositor mismo, sino que teníamos, primero teníamos micrófono y teníamos comunicación. Micrófono, si era en la radio o escrita, ¿no? Y era un termómetro de las direcciones que podía llegar y tomando el gobierno, ¿no? Si se equivocaba, se decía, salíamos al aire, tratábamos de ser inclusive positivos, no oponerse por oponerse. Sí. Yo creo que en los últimos años ha habido, o sea, creo que han logrado que exista el silencio, entonces el que calla otorga. Entonces no ha habido correcciones políticas vamos a nuestro municipio, ¿no? O en la región, no ha habido correcciones políticas de las decisiones de gobierno porque ha habido silencio, y eso nos ha, yo creo que nos ha costado caro. Ahora, bueno, se está rearmando, pero antes yo me acuerdo, era todos los días hacer un comentario, ¿no? De decisiones, no solo del ámbito turístico, sino de otros tipos de decisiones. Y a nivel regional era el tema. Vos nombraste a Esquel. Esquel tenía una cámara. Yo estuve en la Cámara de Turismo de Comercio de Bolsón. Era fuertísimo. Muy fuerte, presidente Moana, era, ¿te acordás? muy fuerte, era, sí, económicamente. Está bien, eran otros intereses, era una sociedad ganadera, ¿no es cierto? Perfecto. Claro. Pero eran los que estaban justamente sembrando la base de el problema socioeconómico que iba a surgir cuando se iba a la represa. Digo, la Cámara de Turismo, de Comercio, por ejemplo, eran muchos menos de los que hay ahora en cuanto a comercios individuales. Digamos, tendría que ser más fuerte ahora. Pero creo que volvemos al tema. Sí, ese es un análisis que es lógico. Pero creo que volvemos al tema inicial. Todos los nuevos, o sea, toda la gente que está viniendo, no participa. No participa. No solo en los estamentos municipales, sino también en los corporativos o en las mismas entidades intermedias. Si tenemos, no sé, debe haber 10 veces más comercio que antes. Sí. Pero cada vez que tienen que llamar a asamblea, tienen que andar buscando de a uno, porque no sé, y terminan, buscan de a uno para armar la lista, y después terminan tres. Y así no funciona. Lamentablemente no funcionan así las cámaras, no funcionan en la sociedad. En el 96 vos hablabas del hantavirus, ¿no? Estuviste en la Avenida del Presidente. Sí. Fuiste parte y gestor de eso, ¿no? Exactamente. La foto también. Yo estaba enganchado. Sí, que era, no, era así. Bueno, pero hay que decir. Pero bueno, yo era el presidente de la Cámara, claro, ¿no? Claro. Ojo, y creo que fueron momentos que, a pesar de todo, tuvimos participación a nivel nacional. Era importante, éramos un pueblo. A 2.000 kilómetros de la capital federal. Y nos vinieron a ver el presidente, vinieron los ministros, se estableció el gobierno nacional, ¿se acuerdan? Sí. Durante un día yo acá. Estaba en el hospital en Bariloche. Vos estabas allá. Vos te contaron. Vos resucitaste. Y se estableció el gobierno de la nación durante un día en el hotel Piltelitrón, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que vino la de Medio Ambiente. Sí. Todo el gabinete. Todo el gabinete vino. Eso es importantísimo. Y no se aprovechó. Y no se le sacó el fuego que se le tenía que haber sacado. Porque había que haber perdurado en esas cosas. Claro, ¿no? Claro. En las conexiones y en los. ¿Qué pensás de esta cuestión de? Pensé en la ruta, en todas las obras, ¿no? que se plantean para el lugar. El proyecto este de la estación, las terminales aéreas y terrestres, este proyecto, ¿tenés algún conocimiento? ¿Tenés alguna opinión formada? No, conocimiento a fondo del proyecto no, uh-huh. Es lo que escuchamos. Se escucha uh-huh. O los carteles que aparecen uh-huh. De se va a realizar y propaganda. Sí, sí. Uh-huh. particularmente creo que, bueno, primero es una vergüenza que no tengamos una terminal de ómnibus. Uh-huh. Es una vergüenza con la cantidad de ómnibus por Casi. Día que uh-huh. se mueve, que estemos parando donde estén parando los ómnibus. Uh-huh. Todavía, gracias a Dios, no ha habido ningún accidente con los pasajeros, porque no quiero entrar en discusión a nivel de atacar una u otra empresa, pero no puede ser que estén parando donde están parando los ómnibus. Uh-huh. Que salga un pasajero cruzando una calle, o te levanten las bauleras en la calle Belgrano y viene un vehículo que no se da cuenta que está levantada la bolera del ómnibus uh-huh. y se la lleva. O sea, pues digo, todavía no ha pasado ningún accidente que lamentar, de uno u otro sentido. Y a nivel de la empresa más importante, ¿cómo tenés que subirte al ómnibus si llueve? Estás en el medio de la calle y del barro. O sea, es una vergüenza. Cuando Teca, un pueblito tiene una terminal para uno o dos colectivos pasan al día, de lujo. Uh-huh. ¿No? Porque es de lujo para lo que es. No sé si usted la conoce. Sí, sí, sí. ¿No? Teca o otros pueblos de Neuquén, mismo Esquel, Cenillosa, exacto. Por lo menos tiene una terminal, un parador, pero digno. Acá parecemos todavía, estamos peor que 50 años atrás, que cuando venía Charter, peor. ¿O no? Porque estamos Charter salía peor. Del centro y salía de la galería, ¿no? Abajo de la Zamorana, ¿no? Creo que en la Dorrego, que ahora hay un depósito de Breide, los catangos paraban ahí, los carros que venían de Mallín, de los Repollos, y te puedo asegurar que no se mojaban porque había unos nogales de aquel. Claro. Y hoy te mojás cuando vas a subir al Vía Bariloche. Al Vía Bariloche, yo no quise nombrarlo, pero es vergonzoso, ¿no? Que estemos en el siglo XXI con toda la historia que tenemos, con lo que has crecido. No, y con la pretensión de ser. Y con las pretensiones ser, de ser un centro turístico. Exactamente. Claro. Y evidentemente a las empresas les conviene porque tenemos casi solamente Vía Bariloche y cada dos horas hay un ómnibus, más las otras empresas. Sí, sí, sí. Y se ha logrado ir desde Bolsón a Buenos Aires directo. Vos sabés, Luis, que vos debes saberlo también, que andaba dando vuelta un proyecto privado de la terminal. No se realizó tampoco. Tampoco se realizó, que era en el mismo lugar, pero un proyecto privado con la familia que dispone de esas tierras. Y han sucumbido en las ideas y o en las trabas también, que también existen las trabas, quizás del Estado, aquí o allá, o la misma terminal que se construyó que no existe más. No, y a veces interesa de otro nivel, porque a veces uno dice, bueno, sabido es que siempre hemos tenido el prejuicio de que Bariloche también ha boicoteado algunas cosas, uno siempre tiene... Es histórico. Hablo de prejuicio porque no me consta, pero es probable que esto ocurra, ¿no?, con las pinchadas de algunas cosas, con la ¿no? gestión de los no es cierto, nuestros, aquellos que nosotros elegimos para que nos gobiernen. De la gestión. La gestión. Si el político es un gestor. Gestor. Es un gestor. Sí, sí. No es el sabio. No, es un gestor. ¿De qué? De intermediar entre lo que pretende el ciudadano y las autoridades o los diferentes estamentos. Es un gestor. O sea que acá. Y un gestor y un administrador. Y un administrador. Acá lo que. Vos fíjate cómo se ha desvirtuado. Antes era el intendente del Bolsón o del pueblo. Ahora es gestión tal. O sea, se perpetúan los nombres y apellidos. ¿No? La gestión Blanquito. A mí no me interesa. A mí me interesa el funcionario. Claro. Entonces acá todos usan la gestión de. Quiere decir que se quieren perpetuar. Sí, a través del cartel ya se... Claro. Entonces, ya están. Y lo peor, que se lo permiten. Porque que se lo permitan los pro, bueno, pero las oposiciones también son partícipes y culpables, porque el que viene después lo va a querer hacer. Entonces se está desvirtuando inclusive hasta el funcionario. Y esa propaganda la estás pagando vos. La estás pagando vos. Y volviendo al otro tema, yo creo que es algo urgente que Bolsón tenga su terminal, ¿no? Porque ya no puede seguir así. Pero una terminal, ojo, no improvisada, como puede ser. Pues acá improvisamos mucho. Que perdure. Vemos Esquel cómo tuvo necesidad después de la terminal de Esquel. Que yo me acuerdo en el 70 era una terminal último modo. perfecta, sí, porque me acuerdo hasta tenía una confitería que íbamos a, a comer los domingos, a tomar café, en lugar de reunión. Las peñas, las arriba. Peñas, ¿te acordás? Sí, ahí enfrente del correo. Uh-huh. Era el lugar de reunión, la terminal. Después ahora, últimamente, era un andro de perdición. Pero ahora hicieron una terminal, realmente, para bien, para, es que... El, porque vos pensás que tenemos más movimiento de ómnibus nosotros prácticamente que Esquel. Esquel, uh-huh. Sí, sin ninguna duda. Entonces, no puede ser que Esquel tenga una terminal que inclusive le va a faltar en el tiempo, y nosotros sigamos como seguíamos. Ni hablar de Bariloche, ¿no? Que es una vergüenza. Lo de Bariloche es imperdonable. Imperdonable. Imperdonable. Sí. Por el negociado que hubo y la bajeza que tienen en la terminal. No sé cómo no le da vergüenza recibir, no, al turista, a sus ciudadanos, ¿no? Terrible. Y el aeropuerto, bueno, eso es discutible, ¿no? Teniendo unas buenas rutas y unos buenos medios de comunicación, yo creo que las vías aéreas no son necesarias acá, teniendo un buen servicio en los lugares donde tiene que existir, porque aparte es caro mantener un aeropuerto, una terminal, claro, ¿no? Para un avioncito que baje. ¿Se acuerdan cuando bajaba, bueno, LARE o SAPSE? ¿Se acuerdan que la provincia quiso implementar? Y un avioncito de 17 personas, terminábamos viajando 5, 6. No es económicamente redituable. Da un servicio, sí. Pero sale más caro el tramo de avión desde acá a Bariloche, que aterrizaba para o cambiar de avión o seguir en ese, que tomarte el ómnibus, sí, y tenés que pagar un taxi del aeropuerto a Bariloche. Claro, que te sale más caro. A mí me pasó hace dos semanas, sí, estuve y sale 87 pesos. ¿Al aeropuerto? De la terminal de ómnibus al aeropuerto. 90 exacto, porque lo pagué hace dos semanas. ¿Eh? 90 exacto. Porque lo pagué 90, subió 3 pesos. ¿Sí? Sí, ya subió. Por eso te digo, ¿no? Entonces, a todos nos gustaría tener un avión acá y decir, me voy a Buenos Aires. Y acá lo que se ha mencionado ha sido más que nada, me parece, la cuestión de las emergencias, ¿no? Cuando surgió, estuvo aquí incluso con nosotros el presidente del Aeroclub, después estuvo Reinaldo Rodríguez, que está metido en el grupo este que está, digamos, proponiendo esta terminal. Lo que se habló, me parece, que fue de la necesidad, quizá no tanto de la cuestión del transporte de pasajeros, sino ante una eventual... digamos, corte de ruta por alguna circunstancia climática, bueno, tener la pista. ¿Te acordás el famoso, ¿no?, que teníamos en su momento, el avión sanitario? Uh-huh. ¿No? Esas cosas sí, porque aparte, si lo tuvimos cuando éramos 10.000 habitantes, ¿cómo lo vamos a tener ahora que somos 40, 50, 60 en toda la región? Más razón. Y que depende de Bolsón. Claro, no hay otra. La comarca depende de Bolsón. Uh-huh. O el tema de incendios. Pues el tema es uno estratégico y eventual de crisis o accidentes o fatalidades, y otra a nivel de lo que es comunidad o pasajeros. Sí, sí. ¿No? Uh-huh. A nivel de necesidades, como decías vos, de crisis, salida, o con lo que tenemos nos sobra. Uh-huh. Hay que mantenerlo y hacer la estructura quizás de personas, ¿no? Pero está. Uh-huh. Yo me referí un poco a lo comercial. Sí, sí, sí, se entiende. Lo comercial creo que no se justifica. Sí. Para eso, mantengan bien la ruta, que está bastante mal, y den facilidad. Pues tenemos a dos puntas. Tenemos Bariloche y tenemos Esquel, sí, eventualmente. Uh-huh. Esquel, claro, con la ciudad que es, perdió casi el 60% de los vuelos. En el 70, y, te digo, cuando yo estaba, recibíamos el 70 y pico, dos vuelos diarios a Esquel. Hasta charter había en su momento. Fletamos charter. Ahora hay, yo creo que, 2 o 3 por semana. Entonces te das cuenta cómo ha perdido, y nosotros hemos ganado, pero hemos ganado mal, porque el movimiento que tiene Bolsón, como decíamos recién, lo supera Esquel, pero enormemente. Sí. Y hay muchos que van a tomar el avión a Bariloche porque no tienen otra alternativa. ¿No? Yo viajé hará 2 semanas. Uh-huh. Y venía gente de Esquel, el micro, a tomar el avión al aeropuerto. Uh-huh, claro. Sí, por la frecuencia. Por la frecuencia, ¿no? Está viendo casi 10 vuelos diarios. En algún... Sí, sí. Yo creo que había 10 vuelos. Bienvenido sea, porque eso genera. Y llenos. Sí. ¿No? Entonces, no pretendamos pelear por lograr un aeropuerto comercial, porque creo que en realidad no tiene sentido. Sí, sí. Y que en el mundo no se utiliza ya, ¿no? Sobre todo que se ha implementado en nuestro país últimamente la política de rutas. Ahora, si es como Canadá, que tenés una política de aislación y se usa más el avión, perfecto, claro. Pero definamos. O el tren. En realidad, la lógica en las distancias de nuestro país sería tener buenos trenes, tanto para la carga como el pasajero, o sea, avión o tren. No que depende todo de un sistema terrestre, que es caótico, que sobrecarga los camiones. ¿Vieron el tránsito del camión la que hay? Ruta, sí, sí. La ruta, ¿no? Las rutas están malas, por eso hay tantos accidentes. Claro. Entonces, si vos tenés que ir a Buenos Aires a hacer 2.000 kilómetros, 1.700 kilómetros, con rutas malas, tenés que parar en el camino, dormir. Entonces, no está la infraestructura para eso. Esta mañana, a las 5 de la mañana, creo que habían ya pasado cerca de 10 camiones chilenos. Sí, sí, pasan los fines de semana, además. Y encima, cuando está prohibido circular. Entonces, sí. Hagamos un análisis de cuánto este tránsito pesado existe. Uh-huh. Entonces, la lógica sería Bariloche. Del Mercosur, del convenio que tienen los chilenos con los argentinos para que pasen los camiones. ¿Hay algo de eso, Luis? ¿Se sabe bien? Tengo entendido, yo mucho no sé, porque tampoco uno es sabio, conoce tantos temas, pero sí, creo que existe un convenio internacional. Uh-huh. Pero se puede regular en tu país. Yo creo que las autonomías es lógico que lo pueda regular. Hay que ver la vigencia y qué se ha firmado en su momento. Creo que es un ida y vuelta. O sea, los convenios son para ambos, ¿no? Uh-huh. Ahora, si existe algo firmado, particularmente creo que es como intercambio comercial. Tanto me exporto, tanto importo. Claro. Quiero saber cuántos camiones argentinos van a Chile. Uh-huh. Y cuántos utilizan nuestra ruta. Una vez me comentaron de que creo que Chile paga al gobierno de Nación algo, un plus, por el mantenimiento de la ruta. Claro, un canon que utilizan acá. Uh-huh. Si es así, está bien. El tema es que no se vuelca. ¿Quién se come la torta? Que se vuelque el camión. Claro, ¿quién se come la torta? Porque salen de Puerto Montt, ¿no? Y básicamente por dónde. Y van a Río Gallegos, pasan a Punta Arenas. Punta Arena. Y además todo el resto del país también está en la ruta del centro, del oeste. Van a Brasil, a todos lados. Exacto. Pero esta ruta, la que nos afecta a nosotros. Porque a mí, bueno, cada zona que pelee por lo suyo. Es verdad. Porque, bueno, los que vienen de Brasil. De a Chile pasan por toda la Mesopotamia, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, el tema de la balanza es importantísimo. Importantísimo. Yo creo que muchas cosas se solucionarían con la balanza y el canon. El control. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de las cosas? Pueden estar hechas las leyes, las ordenanzas, tener escrito un país hermoso. Pero la herramienta de aplicación y de ejecución es donde falla. En todo, hasta lo básico, una multa de tránsito. Claro. ¿No? Si no hay un buen plan de ejecución o de control, el resto no sirve de nada. El control que te hacen en la entrada. Claro. ¿No? Parece que es una batería quien pasa y quien no pasa. Después todo el proceso, es decir, digamos, no solo el control, sino si hay una sanción, que la sanción se efectivice. Por supuesto, el estamento de ejecución, claro. Y que tiene que ser expeditivo también, no puede ser prolongado o que a su vez pierda el respeto de lo que significa. Sí, podemos sentir como arbitrario y totalmente, ¿qué voy a pagar si? Claro. Y lamentablemente en todo el mundo las cosas funcionan por la aplicación. ¿No? Y todo se mide en la multa, en lo que te cuesta. Es así, el ser humano, guste o no guste, es hijo, llamémosle, es hijo de rival. Pero funciona. Quiere decir que si en otros lugares funciona y acá no, hay una falla nuestra. Sí, pero hasta tal punto que, por ejemplo, un ciudadano chileno que ya respeta todas sus normas de tránsito entra a Argentina y se transforma en un nervio. Antes de la esquina ya frenan. Claro. Sí, pero cuando viene. Imagínate, ahí tengo el negocio que estoy viviendo acá en el pueblo con los dos badenes. Ah, mami. Vienen a fondo y te ponen el freno del compresor del motor. El edificio vibra, porque me vibra cuando ponen el compresor. cuando no se lo comen. Uh-huh. Y eso es porque no hay un control, no hay respeto, porque si estás cruzando en un pueblo no puedes ir más de tanto, sea tu país u otro país. Entonces ellos allá no hacen y acá hacen. Ahora, vos vas a Chile y hiciste la multa, te retiran el registro y no podés volver después de tantos años porque sigue vigente. Sí, claro. Yo lo traía con Baranda, ¿no? Me acordaba de la cantidad de crucecitas que hay en esta ruta hasta Esquel, nada más. No recuerdo más para el sur, pero seguramente debe haber. De accidentes de camiones chilenos. La bajada del hoyo, ¿te acuerdas? La bajada del hoyo. Pero es terrible. Y es terrible porque uno piensa, yo tengo hijos, Jorge tiene hijos, vos también, o hijos de conocidos, que por ahí un camión de esto no puede frenar en 10 metros, en 20 metros. No, porque son, es una masa que masa de terrible. Hierro. Cargados. Y cargados. Y aparte un tema de lo que es la ley. El más de 20 o 30 o lo que sea no pueden ir. ¿Cómo vienen a 40, 50 con tremenda masa y a frenar en el vadón, vaden a último momento con el compresor? El compresor en muchos lugares ya tampoco se permite por el ruido. Entonces ya hay contaminación sonora de por sí. No, además está la cuestión del peso permitido, los ejes, en fin, hay una cantidad de cosas. Pero eso es otro tema. Luis Ferrer ha sido nuestro invitado, ya se nos ha ido el tiempo, ha sido realmente una maravilla, como siempre que nos juntamos aquí con nuestros vecinos a charlar, a saber un poco de sus cosas y, bueno, te invitamos antes que se vaya, agradecer también a Luis Ferrer y... tu familia, ¿cómo está compuesta? Y con esto termino, o sea, los chicos... Está creciendo, por suerte. Los primarios, digamos, los hijos. Cuatro hijos, tres varones y una mujer. Ajá. Y ya están los nietos. Que los cuatro, me contaste, estuvieron en Europa en su momento, y dos vinieron a acompañar los proyectos familiares, digamos. No por la crisis ni nada, pues vinieron antes, un poco antes, pero por suerte ellos estaban todos muy bien. Sino que el más chico, Matías... ¿El nombre de tu esposa? Estela. Estela Maris. Bueno, gracias. Estrella del mar. Exacto, estrella del mar. No, el más chico no se habituó. Ajá. Extrañaba su pueblo. Y su... ¿Estaba con alguno de los hermanos allá? ¿O sí. por su lado? Ajá. No, tres estuvieron siempre juntos. Ajá. Extrañaba al pueblo. Y los amigos y su pueblo. Y se decidió venir. Y eso que estaba muy bien allá, ¿no? Y el otro, Guillermo, el segundo, que fue el que primero se fue, estuvo 10, 12 años ya en España. Ajá. Trabajaba de monitor, de instructor de esquí allá. Cuando tuvo el primer hijo, bueno, la mujer que era española, es española, quisieron venirse para acá, criarlos diferente, y bueno, se vinieron y ya hay otro más, ¿no? Mira. Así que pero vos tenés... estar escuchando ahora. Pero tu nieto es español. Guillermo, sí, claro. Y Jimena tiene también. Tiene un nene también. Español, no, dirían ellos catalán. Catalán. Sí. Andorrano. Eso es la cosa. Sí. Pero entramos en otro problema. Y y el otro nieto es mallorquí. Claro, también el otro pibe. Y Jimena ahora, para el año que viene otro más, así que va a ser. Sí, ya está esperando. Así que tenemos un nietito argentino. Y el otro mate en Argentina. Hace poco y ahora te quedo embarazada. El que está en España, te vuelvo a preguntar, ¿te puede estar escuchando a través de internet? Fernando tiene mucho contacto, es más, sabe más de las cosas del pueblo que yo. Me llama y pasó tal cosa, porque está muy en contacto, muy, atento, muy en todo lo que es internet. Y Guillermo, bueno, él es asiduo de Goga, de escuchar y venir acá al cine y todo, así que es un asiduo concurrente. Aprovechamos para decirle a la audiencia que entonces esta emisión ha sido grabada, así que no solo se puede recuperar de allí de la página de Goga el Bolsón, sino que además puede escuchar o la puede bajar si quiere, y también vamos a tener la foto que vamos a sacar en unos minutos nomás con nuestro invitado para que conozca y digo, esa hermosa voz tiene una cara. Siempre es el que está en el medio, aclaramos. Los otros dos feos son buenos. Es parte de la historia. La página viva, a la historia viva. Amigos del sur, sí, gracias por supuesto, a todos lados. Nos mandar un saludo. Luis. No, gracias a usted. Gracias, por invitar y creo que estas cosas son las que nos permiten, como decíamos, recuperar. Sí, sí. ¿No? Sí, un poco recuperar un poco lo que es este recuerdo, patrimonio, sí, historia sí, y, sí, y acordarnos de sí, que sobre todo saber antes, ¿no? Que, claro, que esto no es por generación espontánea, ¿no? No, no, que no somos algo, nosotros ni lo descubrimos. Y en muchos casos deberíamos imitar también, ¿no? Sí, es verdad. Y sobre todo que hubo gente antes que nosotros, ¿no? Cámara. Tenemos, a ver. A ver, ¿qué pasó? Nos queríamos dejar. Sí. Hola. Hola. Hola, Jorge, Raúl y Leo. Habla Bárbara, buenos días. Buenos días. Bueno, qué bárbaro, Bárbara. Qué barbaridad. Quería llamar, bueno, para saludarlos. Bueno. Después de un tiempito que nos llamo. Uh-huh. Felicitarlos, como siempre, por el programa, por los invitados, por la música. Y bueno, me hago eco, quizás hay gente que le da ganas de llamar y no se anima. Y bueno, yo soy caradura, así que llamo para decir que me hago eco de los conceptos que vertió el invitado, que vertió el invitado, porque realmente todo lo que habla de turismo vinculado a la cultura, y bueno, que antes que turistas somos todos ciudadanos, todos los conceptos que a los que se refirió en cuanto a la ruta, a los accesos, a los hoteles, a la industria cultural que caracteriza el Bolsón, bueno, me parece impecable lo que comentó, y también cómo se vincula con nuestro proyecto, ¿no? Goa, que tiene que ver con esto, ¿no? Con generar un corredor turístico y cultural acá en la Patagonia, en la zona andina, y que tanto hace falta también. Hoy se comunicaba un oyente, un amigo de Goa por internet, diciendo, bueno, que tiene 32 años, que nunca fue al cine, que quisiera que haya un cine en el pueblo para que sus hijos lo conozcan. Así que creo que los proyectos culturales también tienen que ver principalmente con la gente y bueno, y también con el turismo que caracteriza acá a Bolsón. Así que bueno, quería compartir esto y mandarles un beso enorme a los tres, al invitado también, y que la verdad fue un año hermoso con este programa y que espero que continúe. Muchas gracias, y sí, acá estamos escuchando, le hemos pasado los auriculares a Luis para que también aprecie tus conceptos. En general, la sensación que nos queda siempre, lo decimos aquí cada domingo, es que hay una satisfacción, me parece, de cada invitado de haber logrado hasta cierto punto sus proyectos, pero también ese resto de esperanza que tiene para que las cosas que no están bien mejoren y las cosas que están bien continúen, y de algún modo hacer también más habitable y más hospitalario este lugar, para desarrollar las actividades, no solo de los que estamos, sino de los que vendrán, ¿no? Sí, totalmente. No va a salir aguante al Bolsón, a la radio, como están haciendo ustedes, y al proyecto, y a todos los proyectos culturales y sociales que surgen en la comarca, que se caracteriza por un lugar lleno de arte, ¿no? Como lo decía Luis, y tantas cosas lindas que hay para ofrecer. Así que, bueno, que el gobierno también escuche, que se dé cuenta de lo que es esta zona, las necesidades que hay. Quizás a veces parece banal hablar de turismo y cultura cuando hay necesidades básicas, quizás más complicadas, más terribles, pero todo forma parte de la vida, y me parece que siempre el arte, la cultura y la comunicación hay que sostenerlo y hacerle el aguante entre todos. Así que bueno, un beso, Jorge, muchas gracias. Bueno, Bárbara, como siempre, un cariño enorme, y ya nos estaremos viendo en la semana ahí cuando nos presentemos en las mesas de exámenes, supongo, ¿no? Seguramente. Bueno, un beso grande. Queridos y amigos oyentes, nos hemos estirado un poquito, pero creo que valió la pena. Ahí teníamos el saludo de nuestra productora ejecutiva, que siempre se suma allí para añadir estos comentarios que a veces uno, obviamente por razones de no dice, pero realmente estamos muy contentos con este espacio. Luis, nuevamente gracias y cariños, bueno, a tu gente. Gracias. Compartiste con los amigos un almuerzo hoy. Sí, sí. Pásenlo bien. Pues digo, siempre están los amigos, que es importante. ¿Cómo es? Prudencia allí en la ingesta, todo, ¿eh? Sí, sí, ya está altura, sí, ya nos medimos. Bueno, Raúl, querido, nos veremos la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, y bueno, Leo, lo mismo. Nos vamos a despedir con una travesura, de algún modo. Eduardo Lagos, Oscar Alem, en esta chacarera del domingo. Tema instrumental, y nos vemos en 7 días.